brócolis, ya estoy fumando el brócoli, el brócoli, el brócoli, ya estoy asando el brócoli, el brócoli, el brócoli, ya estoy fumando el brócoli, el brócoli, el brócoli, ya estoy asando el brócoli. Buenas noches, brocoleros. ¿Tanto siendo? ¿Se habrán acordado hasta los lunes? Ya arrancamos. Señores, CQMD, Team Action Debut, los que marchan adelante, papá. Una bandita francesa que vamos a explotar toda esta noche. Los únicos discos que conseguí son tres discos. Lo que escuchan, escuchen esa guitarrita. No es una guitarra, es un banjo. El banjo, el cuadradito. Lo que te hacen. Vienen siguiendo, Esta banda no tiene piano, no tiene bajo, en vez de un bajo tiene una tuba, un corno enorme y obviamente un baterista que cuando lo... Métele mucha atención al baterista porque se van a dar cuenta que el trombonista es muy bueno, que el trompetista es genial, finísimo, pero el baterista es toda la banda. Todo lo contrario a los Beatles. Claro, los músicos suelen decir que el baterista es el mejor amigo del músico. Siempre los marginales, siempre como nosotros somos músicos, tenemos partitura y los bateristas, bueno, qué sé yo. Rompe parches. Rompe parches. ¿Les gusta? Me encantó. ¿Cómo suena? Aparte realmente el banjo es un... ¿Puedes repetir el nombre? CQMD. Para encontrar los bandas, CQMD. ¿Y significa algo eso? Sí, Sekim Akshen Debut. Ah. Entiendo que serían los que marchan adelante porque es una fanfaria. O sea, es, tiene la textura de una banda militar. Caramba, pero son buena onda. Y hasta los instrumentos un poco. Obviamente son buena onda. Estos muchachos están tocando desde mediados de los 90 en Francia y con los años se han vuelto poquito más populares. Sobre el final de la noche vamos a escuchar. O escuchen la trompeta, por favor. Yo dije que era bueno el trompetista, ¿eh? Ahora viene el trombone. Miren cómo salta. Sí, lo vamos a pasar entero antes de quemé la cabeza y lo vamos a pasar todo entero. Lo grabamos, sí, por supuesto. Me lo llevo hoy, ¿eh? Y escuche, esta es la parte que corta. Sube el volumen. Ah, nos falta un poquito. No, esa trompetita jazzera tiene reggae, jazz. Le diría dub. Como caprichosa, ¿no? Tocan todo y jazz, obviamente, pero tocan el funk de una manera que te vuelve loco. Vamos a pasar uno de los últimos discos de ellos, que es como versiones reggae de tema funk, con invitados, con cantantes, porque si no cantan estos que son unos brutos, borrachos, parisinos. Hay muchas bandas así en París, se fue armando como una movida. Ahí viene. Esa mandolina, ¿qué? Perdón, mandolina, esa, ¿cómo se llama? Ahora me olvidé el nombre, el banjo. Yo cuando lo escuchaba el banjo decía, pero también están locos, porque tocan con una precisión y una onda, y tocan un banjo. O sea, es un instrumento que lo podés comprar por un tercio de lo que vale una guitarra, más o menos. Así que bueno, buenas noches, Basalo, buenas noches, Armada. Buenas noches, Ruchansky. Buenas noches, Seki, ¿cómo es? Seki. CQMD, Sekim Akshen Debut. Es Sekim Akshen Debut. ¿Vos sabés francés? Algo. Yo también. De recuerdo. El debut lo debo. Yo soy el único bruto que no sabe francés. No, vos hablas inglés como un debut tampoco. No, bueno, lo mío es módico. Che, bueno, ante todo, saludemos a los oyentes, ¿no? Por supuesto, ya los estamos saludando con esta música. Yo vine. Este tema igual lo vamos a pasar entero, digo. Es muy formal lo mío. Es muy formal lo tuyo. Habrá muchos que están. ¿Se habrá acordado? Lo del lunes. Habrá alguien del otro lado. Y si nos están escuchando, puedes acordar. Y si no nos juntamos a charlar y escuchar música, o sea. Claro, si ahí se nos va a pasar, o sea. Ahora en cualquier momento van a tocar el timbre que nos traen una pizza porque cometí yo, debo decirlo al aire, cometí el error, compré un queso que no estaba bien. fallé hoy, le falló. Falló la cadena de frío del chino. Falló el chino. Hay todo un debate con la cadena de frío del chino. Exacto, ahora hay como. No somos asquerosos, no lo tiramos con el dolor, las buenas a primera. Leo lo probó hoy, no sabemos si va a dejar de operar en media hora, así que esténse atentos por si perdemos. Cada rato miramos a ver si no está en el piso. Buenas noches, Sofi. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Sole allá, en el Bolsón, a todos los oyentes del Bolsón. Buenas noches, si puedes, que no es buenas noches porque salimos diferido. A la tarde, claro. Mar del Plata. Y Gemela la azotea, qué buen nombre para una radio. Linda música para escuchar en Mar del Plata andando en auto, ojalá. En la gran costa, sí. Tremendo. Lo que se viene ahora, que no sé si sigue siendo un tema de este disco, que se llama Your Body, tu cuerpo. O de La La La. Son esos dos discos y un disco más que voy a pasar. Más no conseguí, tienen 5 discos. Prometo que en un futuro viajecito voy a ir a comprar un poquito más. Obviamente esto, uno solo de estos discos los conseguí en internet. La verdad que está bastante difícil. Vamos a ver si podemos por lo menos subir una cosita. ¿Tienen manchito este así juguetón? ¿Que se viene ahora? Sí. Ya volvemos. Pourquoi ne me le réponds-tu pas? Pourquoi tu ne le crois pas en nous? Pourquoi? Me le te donnerais-tu toute la vie? Le vivrais avec encore ton corps. Me fait de la peine. Comme un chien, je te le suivrai partout. Jamais je ne pourrai te l'oublier. Radio Goga 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Bueno, seguimos escuchando CQMD, perdón. ¿Sí? Sí. Precioso. Seguimos escuchando CQMD, CQMD. Se pone reggae. Se pone reggae. Este es el disco que le dije que son versiones reggae de tema funk. Son barocoleros los muchachos. Y están grandes. Ya llevan como 15 años, a ver que tocan como si fueran yaceros, este, toda la vida. Los muchachos, no sé si yo lo estoy haciendo también, los veo los dos mover la cabeza adelante y para atrás, como con swing. Fue ese brócoli. Ese rico brócoli, a propósito, ¿no? El cantón, el cantón, picantona. ¿Cómo se, perdón, cómo se llama? Sweet Thai. ¿Cómo estamos en el sudeste asiático? Con esa vocecita de fondo. Y es el rasguido del puto banjo, yo me sigo sorprendiendo. ¿Saben qué me sorprendió? Tengo una... Lo leí esta mañana en un cable de agencia y la imagen era tremenda. En México hay un tipo, creo que es un escritor, o sea, que está armando una caravana que cruza todo México hasta Tijuana, creo. en contra, o sea, pidiendo la reformulación de las políticas de drogas, en momentos en que hay 50.000 hombres armados peleando contra los narcos y 30.000 muertos en 3 años. Ahí fue la presidenta, además. Miren la presidenta, el buen tino de la presidenta. Va a México y después a Italia, con el quilombo que tiene la luz encima. Así que con esta mina le pago por hacer tour, ¿viste? Y el tipo este que se paseaba por mí, que hubo un cartel que decía: no me tiren, soy buena onda. O sea que es una caravana que va con el gente o va solo. En la caravana, digo, realmente es un país especial. Vale la pena ir. Bien, Cris. Vamos a soldarla. Va a ir por el medio de la caravana diciendo, bueno, que primero denunciando las muertes y todo lo que está pasando. Todavía no entiendo cómo le pusieron un tiro, pero bueno, viene bien hasta ahora. Ya está cerca del lugar donde están los viene cejas. Bien. O sea, ya está cerca de un lugar que ya está cerca de los carteles. Y ahora que tienen que hacer más grande el cartel. ¿No? Hasta ahora fue tipo, salimos de México, che, increíble. Una caravana de micros y micros y micros. En 3 horas lo cagan a tiros, podríamos decir. Yo me imagino, digo, estarán fumando en esa caravana. ¿Cómo será el asunto? No hay otra forma de cruzar México que fumando. Digo, ¿y no? ¿Qué es lo que pide el chabón? La paranoia que deben tener esa gente. O sea, ¿qué es lo que está pidiendo el tipo? ¿No? El tipo está pidiendo la revisación de las políticas de drogas y revisar. Hoy las políticas de drogas es legalizar, es plantear eso. Allá, en México. Sí, en México. Ojo, México había, en el DF, en el distrito. México había despenalizado hace dos o tres años, cometiendo el error de fijar cantidades mínimas. ¿No? Fijó para la marihuana tanto, para los hongos tanto, para los para la cocaína tantos gramos, y eso lo único que hizo es que si fijaste 10 gramos el tipo sale a vender con 9. Entonces, eso me gustaría que expliques en un bloque. Quisiera que nos expliques eso, porque el tema de la discusión con cantidad es complicada y está buenísima, y es algo que tenemos que tener presente en el debate que se igual viene. Sigue siendo un, vamos a decir que sigue siendo un paso, porque lo que implica acá siempre es la tolerancia. Se gana en tolerancia, está bien, te pueden decir que es un gramo, puede ser 1.5, pero si un tipo un cannabis 1.5 no va a estar diciendo, no, pero de cierta forma yo creo que hay avances culturales que no pueden ser ideales, pero evidentemente marcan un escalón que se va subiendo. Pero yo creo que las oportunidades de reformar las leyes no se dan todo el tiempo. Entonces, en cierta forma, si vos desaprovechás una oportunidad para hacer una reforma realmente que valga la pena, pues, ¿cuándo va a pasar México hasta que vuelva? ¿Cuántos tipos comete van a tener que caminar por...? Se habla permanentemente, y muchas veces, por ejemplo, viajan gabinetes de Estados Unidos y tienen reuniones de gabinete en México por el tema del narcotráfico. O sea, el tema es... Vos sabés que en México una de las cosas es fascinante, ¿eh? Y quiero incorporar el término fascinante. Me lo pasó nuestra compañera Marta y es buenísimo. Sí, fascinante. Claro, fascinante. Uno de los problemas de la ley mexicana, está buenísimo, es que con ciertas, allá el consumo de peyote, que es un cactus que contiene mescalina, y de hongos psilocibes en general, está bastante vinculado con lo cultural, ¿no? con los viejos pueblos que vivían ahí. Entonces, la ley para fijar, en el caso de los hongos y del peyote, para, en vez de fijar cantidades, bien, agarró la tenencia y la limitó a nivel sanguíneo. Es decir, vos podés portar hongos o cactus si tenés un mínimo un 50% de sangre indígena. Nah. Me estás jodiendo. Si vos tenés más de un 50% de sangre indígena, no podés portar ni cultivar ni consumir hongos y cactus. Una cuestión bastante difícil. Eso fue un flash legislativo. Imagínate los análisis. Claro, pero ¿con qué criterio ridículo, digo? 50-50, ¿viste? Política y poder, 50-50, indígena, blanco, en fin. Bueno, los que se jugaron al 100% fueron los oyentes, debo decirlo. Se nos pueden llamar, si no quieren dejarnos un mensaje, nos pueden llamar, tienen el teléfono ahí en el Facebook. Vamos a tratar de no repetirlo para no quemar. El teléfono. Y si no, lo buscan en Facebook. Buscan está Facebook. Ahí en Facebook, que lo tuneamos un poco con Leo el otro día. Ahí al columnito. ¿Cómo? El blog también, ahora vamos a hablar. Tantas cosas. Bueno, el teléfono es 011-5254-0505, 011-5254-0505, y toda la data y demás está ahí en el Facebook, lo miran ahí a la izquierda de la pantalla, ahí lo van a encontrar. Bien, tenemos mensajes. voy a empezar. Tenemos un es casi una biblia para mí en este momento. Valentín, es el Salmo 1. Valentín Schwartzman dice: aquí desde el Bolsón voto porque el brócoli vaya el lunes y el jueves. Buen programa, abrazos ahumados. Bueno, alguien nos puso una ficha, dijo, bueno, vayan los jueves. Bien. Veremos en algún momento, sí, no sé, lo miramos acá, hombres que nos levantamos. Yo creo que ya para ir los jueves es que nos pongan un mango. Y los jueves va a ser complicado, muchachos. Hay que levantarse muy temprano. Bien, Cristian Romero, yo también voto porque el brócoli vaya 2 días. Padre la mano, muchachos. Bien, Morgana Sativa desde Chile, puntos suspensivos. ¿Cómo nos dejan sin brócoli toda una semana? Ah, era la queja por la semana pasada que no salí. ¿Me pasaste el fin en la música de Garcho? Yo llamé a la central en el Bolsón y me dijeron que estaba resuelto, que me preocupara todo un... Yo me imagino unas 300 parejas queriendo coger, esperando un tema. Arruinaste muchos romances, boludo. ¿Pero qué le habrán puesto? No, me siento horrible. No, la verdad, espero que no. Vos imaginate el pibe que dijo, ¿cuándo le invito a salir a esta piba que no me da bola? No. Ah, el día que Ruchanqui saca tal cosa. La va a buscar en el auto y se encuentra con, no Whitney sé, Whitney Houston. Ace of Base, claro, no. Bueno, vamos a resolver esto de una forma. Voy a lanzar un compilado. Voy a ver el tema de los derechos, pero como hay muchas cosas que no se editaron acá, se podría hacer un primer compilado de 10 temas. 10 Love Garche Songs. Sería. Efectivos. 10 Love Garche Songs for Tonight. O sea, for Tonight. Va a empezar con un tema de Donna Summer que se llama Love to Love You Baby, que es un orgasmo. Ese lo grabó con la luz apagada, de la vergüenza que le daba, porque es un tema de 16 minutos. Dura todo el lado del vinilo y se usaba. Fue furor en Estados Unidos. Porque, bueno, en 16 minutos te puede llegar a echar un poco, algún apurado, pero digamos, era un tema. Y se pasaba después de la noche, bueno, toda la bola. Y es uno, es ella gritando orgasmos. Con música de Giorgio Moroder, que es uno de los productores de Blondie. O sea, ¿cómo es la música? Esa reunión entre Donna Summer y Giorgio Moroder, un italiano y una mina de Brooklyn. Ahora, que no te agarre ese tema. Che, ¿cómo es la música? Así tipo de Telo. La vamos a poner. Le ponemos una puntita. ¿Cuántos de esos temas te agarraron en tu vida, viste, haciendo temas solo, que vivís solo, estás haciéndote la sopa y te agarra un tema de esos en la radio y te arruina, viste? Vos decís, loco, estoy acá revolviendo la sopa, revolviendo los fideos. Bueno, Renzo Ranzoni, ¿sí? Renzo Ranzoni, lunes es el mejor día para reflexionar, un gustazo, che. Gracias. Grande Renzo. Vamos todavía. Estuve viendo, no sé si vas a llegar algún mensaje de él, que el compañero Enzo Farluto se olvidó de chequear el Facebook y se puso a escuchar el programa el jueves pasado y nada. Sí, no, camarada. Sí. Tengo disculpas desde acá. Sí. Perdón, la verdad que debemos insistir en el cambio de horario para aquellos que no recuerdan. Siempre vamos a ir los lunes de 10 a 1. Bien. 3 horas ahora. Tres horas. No sé si llegamos, vamos a ver. Vamos el brócoli, los esperamos. Hola amigos, suerte hoy en el relanzamiento del fanzine de Misiones. Un abrazo. De brócoli, les quería contar que el domingo 2 aquí en Posadas Misiones realizaremos una charla. ¿Pasó ya el domingo 2? Sí, pasó. Ponen la pasada, realizamos una charla de debate sobre autocultivo y despenalización de la marihuana. La misma se realizará en el marco de la feria, creo que dice. Feria del libro independiente y alternativa. Bueno, cuéntenos en el Facebook cómo estuvo. Dale. Francisco Huyman posteó algo de lo que hoy vamos a hablar. Domingo 12, adelante con eso, domingo 12. Francisco Huyman posteó lo que podríamos llamar el vaso del gallito Claudio. todavía no vamos a tocar el tema, lo haremos después. Nuevamente Facín dice, bueno, te felicita Basaldo, sos un grosso, te felicitamos porque sos un ejemplo, loco, se va a acabar. Romy, sos un loco con todas las letras y un magistrado con todo el tutorial al respecto, y no puedo leer más porque no entiendo la letra, porque se nos... No importa, ahora después lo corregimos. No tenemos laptop, entonces se nos complica porque tenemos que leer a mano. Micaela Castro, las grandes espíritus siempre han tenido que luchar contra la oposición feroz de mentes mediocres, de Einstein. No por lo que este, a la mente. Claro. Nosotros lo podemos tocar en la cabeza y decir, sí, amigos, hay mente. Esto pesa más que un cerebro común. Es la cabeza de Gonzalo. Bien. Este, Joaquín Rufino, te felicito, Seba, vocero de los pibes. Bárbara, Bárbara, ¿cómo andas, Bárbara? Bárbara colaboró en la revista THC. Basalo o la retórica como arma de destrucción masiva. Bien. No sé. Enzo acá diciendo qué buena onda que van el lunes, mientras tanto que bueno, me perdió el tema del blog. Este, wow, qué cantidad de mensajes. Yo soy muy lento, me parece. Paulina Palazzo Rojas postea una nota de debate. Está organizando la despenalización en Chile, además. Ahí están iniciando los primeros contactos. Y ahí hay como una, bueno, en un diario, bueno, ellos tienen su roca y en el diario hay como una nota. Estamos ante la futura María Rashid chilena. Paulina, es probable. Esperemos que llegue. Hoy hablé con Paulina, está ahí, están tapados de ceniza. Renzo Ranzoni dice, otro de Renzo Ranzoni, hoy me armo, este me encantó, hoy me armo un premium para escucharlos en vivo, ¿qué era? Bien, pues. Un premium, me gustaría que tengan el tema, que toquen el tema de los grobos, ¿qué se hace para poder pedir un permiso? Vamos. Bien, es un tema que deberíamos tratar. Y tenemos más, a ver, sí, dos más, por favor, señor director, déjenme pasar estos dos mensajes. Este, Micaela Castro, llegó el día, qué bueno, se largó, chicos, pasaron muchas cosas, qué bueno, que ahora están 3 horas, vamos, chicos, vamos, a la 22 presente. Bien, Cristian Romero, sí, hoy me leen una de Néstor Perlonger, te prometo que voy a leer una de Néstor Perlonger, pero pensando en Claudio, te diría, hay cadáveres. Agustín Solowinski, yo quiero escuchar al gran señor Basalo, ahora lo voy a dejar hablar para que lo escuchen. Este, Matías Lavase, brocoleando con ustedes. Valentín Sherman de nuevo aquí, el bolsón presente, buena lección de música, vamos todavía, Rochansky, brócoli, muchachos, ya no puedo leer más. Pancho dice arranca el brócoli y Ezequiel dice saludos desde el bolsón. Bien, tenemos toda la noche con buena música, así que no los vamos a aburrir. ¿Ya tenemos algo en punta? Miro por ahí, dicen, sí. Seguimos con CQMD sería. Obi. la la la. Radio Goga 103.5. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. Se puso grubero. Horses. ¿Saben una que? Les voy a contar una cortita que me pasó en el surte esta semana, no lo podía creer. Estoy así apretujado de gente que no podía más, ¿no? No tenía dónde agarrarme. Y suena el... Se les informa a los señores pasajeros que la presente formación cuenta con la presencia de pungas. ¿En serio? Eso no fue lo peor. Lo peor fue como la remató. Les solicitamos tengan a bien tomar las medidas de precaución necesarias. Todo el mundo empezó a mirar para todos lados. ¿De dónde está el punga? No. Un estado de caos en el vagón. que posta, pocas veces había visto, no es que se empezaron a pegar, pero todos empezaron a mirar así. Claro, desconfiar todos de todos. Terrible. ¿Vos sentiste que alguien que estaba cerca tuyo podía ser un punga? No sé por qué tendía a mirar instintivamente a los tipos que tenían traje puesto. Hiciste bien. Hiciste bien. La gente de traje siempre... La gente de traje da para desconfiar. Es sospechosa. La gente de traje es sospechosa. Perdón, salió una nota que denunciaban la presencia de no sé cuántos pungas en los subtes. Salió una nota grande. Sí, sí, sí. Que hablaba de, bueno, de lo imposible que es agarrar los pungas. Identificados y todo. Sí, sí, sí, me parece que vienen. Porque ahora están hablando. En los vagones de la línea B hay un par de pies que hablan. Señora, no se corra, por favor, déjense pasar. Es un chabón que está como totalmente... Le explicamos quemado. a los oyentes del Bolsón que en de la línea B creo que es la única que tiene esa particularidad, o por lo menos que se usa. Es muy habitual que el guarda hable en la línea B. No era tan habitual antes. Pero en la línea B, viste, que es particularmente la línea B. Y siempre son comentarios malandros como... Señora, corra hacia la... ¡Mogólico! Así es, escuchar. Sí, te gritan esas cosas. Te gritan esas cosas. ¿Otra? Y bueno, hay gente que grita esas cosas, Basalo. Usted lo sabe. ¿En el subte? A ver, a ver. Rata. Rata. Subte. Eso a mí no me lo dijeron. Pero, ¿subte rata? Y bueno, dicen que en el subte es rata. Dicen que en el subte es rata. Dicen que en el subte es rata. ¿Te acordás de la historia de Minotauro? El, claro, sí, que había una propaganda, sí, no sé si la recuerdan nuestros oyentes, que era, claro, que veía como una rata enorme. Sí, mitología del subte. Una cosa así, increíble. Increíble. ¿Conocés la leyenda del Minotauro? No. No, pero no era Minotauro, era como si yo te dijera, algo como lo llamaron rata inmunda. Bueno, digamos, se terminó lo que se daba. Bueno, explicamos el vecino. Tiro el vecino de lado. Por la música. ¿Puedo darles un detalle antes de entrar en esto? Claudio Izaguirre vive a menos de 10 cuadras de donde se hace este programa. ¿Y saben una cosa más loca todavía? Y a dar una pista tremenda. Vivimos en la misma calle que Claudio Izaguirre, señores. No en la misma cuadra. Estamos vivimos transmitiendo en el brócoli desde calle, la misma calle que Izaguirre. Una calle no se para. Señores. Paso por enfrente. Una calle nos une, sería. Paso este por caso. Enfrente de la casa de Izaguirre casi todos los días yendo a mi trabajo en bicicleta. No, Dios, en la bicicleta esa roja que tenés. Exactamente. O sea, vivimos, estamos en este momento en línea recta. Trabaja en una vidrería a tres cuadras de esta casa. ¿Puedes decir que por eso lo estamos escuchando? Yo lo ¿Es el vecino que decís vos? Yo les digo una cosa. ¡Mogólico! Yo voy caminando por la calle diciendo me lo voy a cruzar, y viste, y miro a los costados, no vivo tranquilo. Cuando escucho el mogólico me vuelvo loco. O sea, a veces me saludo y me dice, ¿qué haces? Un tarado mental. No, a mí no me la dijo la tarada mental. A mí me dice, ¿qué haces mogólico? ¿Qué haces mogólico? Esa fue para vos, pasa. No, fue para vos. Esa fue para vos. Fue para vos. Que diga Leo el operador. ¿Para quién fue esa? A mí no me dice. Fue para Ruchi. Fue para vos. En la calle, Bueno, es cierto. Es la primera vez que estoy sentado en una mesa en la que soy el único al que no putearon. ¿Vos estás seguro de que no? No, claro, vos siguiente sos ya vos. Te va a llevar. No, sí, es como un bautismo, es como un bautismo. ¿Estás haciendo el vivo? Es el baño de sangre, es el baño de sangre de esta lucha. Bien. Soy una rata inmunda. ¿Lo ves? Te dije. Esa fue para vos. Gracias, Claudio. Bueno, situación, tenemos que hablar del tema, o sea, no. Lo venimos dilatando, no sabíamos. Básicamente, ¿cómo hablar de esto que tanto se habló, que fue la agresión que sufrió? El brócoli es una tribuna. Exacto. Porque Basalo no habló en ningún programa todavía. No, en ningún no programa. Hizo su descarga. Ay, verdad. ¿Cómo se nota que sos periodista? No, no hizo su descarga, lo tenemos acá. Te estabas esperando con los hombros caídos, con una camisa a cuadros. ¿Va a ser la primera vez que vas a hablar públicamente? No sabe si quiere hablar, o sí. De este tema. No, a ver, si mi problema es que empezar con la revista es salir a hacer ningún escándalo ni perorata de lo que fue en definitiva una boludez lamentable y que habla por sí misma. Boludez lamentable, ya tengo el primer título de la noche. Una boludez lamentable. Es eso. Me gusta como editorial, una boludez lamentable por Sebastián Basalo. Pero bueno, nada. La idea era ir a hablar de algo que no se terminó hablando. Uh-huh. Es donde digo que, bueno, en definitiva, si hay una batalla que perdimos fue la de no poder terminar de dar nuestra cosa. Y bueno, en definitiva, eso es para lo que estamos. Esa fue un poco la salida que tuvimos con THC hacia los medios. No de Ortivas decir nada, queremos. No, la verdad, mucho sobre esto. En realidad no. Lo que sí me hubiera gustado, que no pasó todavía, que ahora también del tema de cuán madurado está el debate sobre la despenalización, que en ningún momento ningún periodista te preguntó ni se preguntó por qué era que estaban discutiendo. ¿Me entendés? Nunca nadie analizó el por qué estaban discutiendo. No dijeron, bueno, están hablando de... Vos decías las miradas siguientes al... Exactamente. Se habló en general la despenalización, pero no se tocaba el punto. Y se levantó mucho la cuestión no sensacionalista, lo que vende, que es una agresión, un par de puteadas, ¿no? Pero nadie analizó cuál era el conflicto real, digamos, de fondo, que era lo que se estaba discutiendo en ese momento. ¿Por qué habíamos llegado a eso, sin salida? Ahora, lo que a mí me gustaría preguntarte es precisamente eso. O sea, ¿dónde es, para explicarle por ahí, desmenuzar al oyente, dónde es el momento, o sea, cuál es el eje del problema que hace que Isabel se caliente? ¿Por qué se saca tanto? A ver, hay un planteo que es, no es un planteo, son las cifras mismas que dicen, bueno, el 70% de los 17.000 pibes, que personas que caen por año, terminan demostrando ser usuarios. Y Isaías Regare y lo que dice, bueno, esos no son usuarios, porque la ley lo que hace al permitir detener a cualquiera por tener drogas y obligarlo a demostrar que es un usuario de drogas, es precisamente, por un lado, violentar los derechos humanos de estas personas a las cuales se las obliga a mostrar su inocencia, la mayoría inocentes, pero también generar grietas, las cuales vos, como no te esforzás en buscar pruebas antes de detener a alguien, que no era así, que era cierto lo que decía Isaguirre. A ver, yo en ningún momento, esa última afirmación de Isaguirre creo que es de las pocas que no negué, si te fijas. ¿Que cuál fue exactamente la afirmación? Que la afirmación fue, bueno, muchos de esos que se hace, que terminan demostrando ser usuarios, son narcos. Bien, que como no los agarran a mí. Bueno, no a vos, no a ellos, no te pongas así. Vos, sí, tipo, toma siempre, ¿cómo se toma, Piensa que somos tontos, ¿viste? Por Dios. Bueno, el tipo decía, la mayoría de estas personas que se hacen pasar, que terminan mostrando ser usuarios, pueden ser narcos porque no los agarraron con la prueba de comercio. Ahí en el teléfono. Entonces, lo que nosotros es. Lo perdón, que yo le... A ver. Perdón, oye interrumpirte. A ver. Ajá. Sí, ¿me escuchás? Te escuchamos perfecto, hola, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Quién habla? Hablamos mucho, yo soy Seba, ¿eh? Hablamos mucho, yo soy Seba, ¿cómo estás? Hola, Sebastián, soy una masa, mira, disculpalo al burro ese de Isaguirre, disculpalo, no sabía lo que hacía el guacho ese, qué bárbaro, ¿eh? No, pero charlábamos acá de que él estaba, al menos en esa afirmación, él hay una parte, que creo que es eso lo que termina molestando. Me gusta como el viejo de mierda. Claro, pero porque se terminan dando cuenta de que lo que él dice es cierto, y él no dice más que esta sí, ley... Sí, reconoce. Claro, si la afirmación era esta ley, hace que los narcos puedan zafar. Alterado mal, No. ¿De dónde sos? Cualquiera fue. ¿De dónde sos? Coronda, De Coronda, acá estamos con un amigo tomando un licorcito de chocolate, fumando una azúcar de flores porque ya se terminó la cosecha y bueno, y ahora estamos en el desarrollo de las nuevas cosechitas de nuevo, pero bueno, estamos en las primeras etapas de cosecha, así que tonta. Hola, me sacaste al aire. Che, ¿y qué están probando? ¿Qué es lo que están probando? Bueno, mira, estamos con un chocolate a la menta. Estamos haciendo trabajos míos de naturaleza sobre el sol y a la vez estamos con unas tremendas flores. ¿Hola? Hola, sí, estamos escuchando. Estamos hablando de las fuentes acerca de eso. Ajá, sí, de eso. ¿Cómo que es ese brócoli? Bueno, estamos como locos. Siguiente. De esas nanos un poco, al menos a mí geográficamente, ¿dónde queda Coronda? Coronda, Santa Fe. Santa Fe, de Entre Ríos, bien enfrente de Diamante. ¿No? Ah, conozco Diamante. ¿Viste? Hacen un motoencuentro espectacular ahí en Diamante. Bueno, bien enfrente queda Coronda. se ve a través del río, se ve todas las luces y es muy buena esta Coronda. Bueno, se quema mucho brócoli en Coronda. Y medianamente, viste que se complica, pero nosotros vamos por eso, por el autocultivo, y eso es lo que queremos, así que estamos de a poquito, algún día se va a llegar. Y nada, estamos todos juntos por eso. Te mandamos un beso así enorme. Vamos a... ¿Te está gustando la música? O más o menos. No, espectacular. Encima bien día lunes arrancar con esa música me inspira. Hago trabajos de la escuela, escucha eso, genial. Y con un amigo que me ayuda. Buenísimo. Entonces un abrazo desde acá y siempre acá presente y mandándoles a todos buenas energías. Gracias. Dale, voy a decir una cosa. Un abrazo, chicos. Le voy a decir una cosa sobre el autocultivo. Baza, que usted no sabe, no sé si lo vio el programa, pero usted no fue a 678, pero fue a Aníbal Fernández a 678, sí. Le mostraron su video, no se refirió al tema, pero ya empezó a hablar. No hizo un repudio de la violencia. Yo pienso que lo que mostró fue nuestros argumentos. Dijo que en principio no le parecía mal el autocultivo, le parecía una solución. Realmente, o sea, había obviamente una plantita como habló Zaffaroni, digamos. Dijo una cuestión contradictoria, yo no sé. Se pegó a lo que decía Zaffaroni también. Nosotros no queremos despenalizar, pero queremos que el pibe que tiene que la palabra vaya preso. La palabra es, en términos políticos, el problema es esa palabra. ¿Pero vos crees que se equivocó o fue? No se equivocó. La idea de Aníbal, creo, en el fondo, es evitar esa palabra. Porque la gente, estamos en un momento en la sociedad punitorio, digamos, donde manda el discurso de la seguridad y despenalizar siempre implica como, pero para... Pero no era mejor explicar, despenalizar, no es legalizar... No, pero tampoco, o sea, la palabra despenalizar es una palabra que en términos políticos no garpa. Es un análisis de lo que hecho pasa. A ver, yo estoy diciendo que estoy de acuerdo con esto. Estoy hablando en términos políticos, no en términos de ideología. En términos políticos también es muy entendible más a nivel a 6 meses de la selección. También tiene que ver, creo que, con un nivel de la discusión, un nivel de determinados argumentos, ¿no? O sea, yo creo que va a haber un momento en el cual se van a tener que usar las palabras que se tienen que usar. Digo, creo que se está haciendo nada, se está tratando de dilatar el tiempo. Este vaso de agua, muy bien meditó, hay que decirlo, mi jefe de Página 12, Osornik, Andrés Osornik, muy bien me dijo, le tiró el agua de un vaso. Porque yo le digo, le tiró un vaso de agua. Me dice, no, le tiró el agua de un vaso, porque si le tiró un vaso de agua, le estoy tirando un vidrio, digamos. Fue un vaso de agua, fue el agua de un vaso. ¡Mogódico! ¡Ay, por favor! No, justo ahora que estoy por dar la idea. Concentrate. Fue el agua de un vaso que hizo que ex ministro de Justicia, el jefe de gabinete de la Nación saliera nuevamente a apoyar la causa y dijera, y se empezara a hablar de autocultivo. Y esto es la marcha, esto de los 60. Lo que más me quemó la cabeza de toda esta situación es que en la discusión hay algo que parece ser negado de alguna manera, ¿no? Salvo por los que insistimos en esto, que es no se habla de los pibes, de la situación de pibes concretamente que están pasando momentos complicados y a los cuales se los está atropellando sistemáticamente, y que es lo que en definitiva marca la necesidad, ¿no? Esa situación es la que marca la necesidad. Bueno, si son 12 plantas. Una de las mejores cosas que dijo Basalo una de las mejores cosas que hizo Basalo, yo no sé si lo estabas viendo, o sea, espero que te diga Basalo, pero es que la verdad, señor Basalo. Siempre cuando me siga tratando de usted este bloque, al menos. Este bloque te trata de usted, señor Basalo. Una de las mejores cosas que hizo el señor Basalo en ese debate fue en un momento que él cuenta los casos de chicos, personas, con 4 años de condena por un par de plantas, y Zaguirre se ríe, porque la patada está partida y todo lo demás, y Zaguirre hace gestita de, tiró 4 plantas, están hablando de faso, un montón de faso. Y vas a lo mira y dice, no, te pido por favor que no le falte ese respeto a esos pibes. O sea, no le falte ese respeto a la gente que está presa. Eso, Basalo, señor Basalo. Creo que fue una de las cosas más importantes del debate. Después se lo de agua, pero eso fue una de las cosas. Para mí uno de los grandes, y es más, para mí rompió, porque fíjense el cambio de Izaguirre, ¿no? acá tienen alguien que lo ha investigado, pues la verdad que lo ha investigado por varias puntas. Ha hablado de vos también. Me ha dicho un tarado mental, me ha dicho mogólico, bueno, todas esas cosas. Fíjense, ¿no? Porque este detalle se lo quería contar, que no se pierda. Él se calentó conmigo porque yo conté que el chabón marchaba con Alejandro Biondini, líder del partido de neonazi prohibido por la corte, que se vuelve a presentar en Capital Federal. Se lo dijiste, con una lista, con una lista que no se puede impugnar. Biondini, quien quiso fundar un partido neonazi, se volvió y es jefe, candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y no lo pueden, están tratando a acciones legales ya para que el tipo no lo sea. Pasa que su, ¿viste cómo se llama su campaña? Es su, ¿viste su campaña? Es en contra de la inmigración ilegal. ¿Viste cómo se llama el partido? No, ¿cómo se llama? Alternativa Social. Alternativa Social. Social. Bueno, yo conté eso y dice, ¿qué es lo que le atacó a Izaguirre? Me estás tratando de nazi. ¿Qué fue lo que le atacó con Vasallo? Me tratás de narco a mí. Nazi, narco. De nuevo, nazi, narco. Señores y señores, tenemos un rico vecino en este barrio. ¿Cómo puedo creer que vive en la misma nazi, calle? Narco. Eso es lo que le atacó ahora. Sí. Bueno, digo, revolviendo el tema, la verdad que creo que fue uno de los momentos más altos. Cuando diste ese palo fue espectacular. Porque realmente, después pasó a ser un personaje bizarro, lo llevaron a Duro de Marcha para reírse de él, porque se suponía que esa discusión en lo de Rosín, que era una discusión seria. Y de pronto te das cuenta que el tipo no tiene, ya venía del Canal 26, vos no lo habías visto hasta, pero yo ya había ido al Canal 26 el mismo día, un rato antes, por este fallo que permite fumar en la calle o algo así. Y ya había empezado a decir que la marihuana causaba problemas, todo serio en un contexto de seriedad. Y después va a Rosín con las mismas, y con eso de los 34 años y 6 días, que qué adicto habla de 34 años, pasaste más de la mitad de tu vida sin adicción. Dudo que seas adicto a algo. A mí una de las cosas que más me dejó la pila helada, estaba con Martín cuando veíamos el otro día la repetición en Duro de Omar, ¿te acordás? Sí. El momento en que el tipo dice, le preguntan, le hablan de los 12.000 pibes que ven cercenado su derecho a la vida todos los años, ¿qué hacemos con eso? El tipo agarra y dice, no son todos eso que vos decís. Bueno, pero al fin de cuentas algunos son. Y el tipo le contesta, ¿y qué querés? Escribamos el nunca más de los... ¿Dijo de los eso? Usuarios, ¿no? Sí, no lo escuché. Dijo, increíble. ¿Qué querés? Ah, eso me lo perdonó. Sí, ¿qué querés? ¿Que escribamos el nunca más de los usuarios de drogas? Los usuarios de drogas, creo que sí. Qué buena idea que nos tiró. Sí. Qué buena idea que nos tiró. Bueno, yo creo que una de las mejores que pruebas... Que sangre reptil. No, totalmente. Nunca más, nunca menos, muchachos. Con eso vamos a tener que hablar, con esa frase presidencial. Nunca más, nunca menos. Bien, ahora, más esto y nunca menos de lo que queremos. O sea, ahora vamos a tratar de comunicarnos en el bloque que viene, vamos a ver si lo podemos conseguir. Vamos a tratar de comunicarnos con alguien que nos puede contar cómo esta realidad, que para Izaguirre es ficcional, no ocurre, no acontece en la Argentina, ¿sí? Nos va a poder desaznar con él. ¿Nos podés adelantar un poquito qué les pasó así antes de irnos? Vamos a hablar con un pibe, con un laburante. Que estuvo en una fábrica de canillas, grifería, etcétera, que él lo va a decir si quiere decirlo. ¿Tuvo problemas con el FASO? Ahí tuvo problemas con el FASO. No diga más, no lo diga más. Vamos a contar después. ¿Puedo hacer una pregunta basada en lo que todos los oyentes le quieren hacer? Porque me la hacen. Sos como Mirta, yo no te hago una pregunta mía, te hago lo que dice la gente. Me la hacen esa pregunta, que me la hacen en el trabajo, en todo lo que me preguntan. Cuando Izaguirre se para. Sí. En un momento, él te tira el vaso, bueno, se para como para irse y vuelve, y como que vuelve con las manitos muy flojas, ¿no? Al lado del cuerpo, como que si se quiere quedar trompada. ¿Realmente qué pensaste? ¿Que el chabón te quería poner una mano? Yo una rata inmunda. ¿Pensaste que te quería poner una mano encima? ¿Qué hizo? En algún momento pensé que el chabón iba a tirar una mano y nada, ¿qué iba a hacer? Estaba jugado. Voy a pensar a ver si... Pero... Podés esquivar, pero en algún, o sea, en ningún momento me puse a pensar, no tenía tiempo para pensar, bueno, ¿cómo haces para esquivar la mano? Pero sí, en algún momento pensé, bueno, el tipo, en especial cuando se paró encima del escritorio, me puso los dos puños ahí. Narco, bueno, está bien, no te dije eso tampoco, no le dije narco en ningún momento. Yo creo que él se ataca con cosas que son verdad. Nazi, narco. Pero yo no le dije ni nazi ni narco, decís que tengo bigote. Claro, es eso. Yo ni siquiera le endilgué. Digo, vos dijiste que la ley de drogas hace que los narcos deban pasar por usuario. No yo, sos vos el que dice. Una sola cosita. Y te lo dejás así de esa manera. Ya me lo dijeron, yo lo escuché en la redacción de THC y también lo escuché en la redacción del diario Página. O sea, nace un nuevo Mahatma Gandhi. Sí. Tipo, hubo gente que dijo, tipo, la postura Gandhi, la nueva postura Gandhi, volver a la postura Gandhi. No, sí, no discutimos con esta gente. Yo no me caliento con vos, vos no existís. O sea, punto. Gandhi fumaba fanzol. Evidentemente. ¿Sabés que vino? No voy a buchonear a nadie. Vino el otro día en la redacción, vino y me dijo, pero sí, preocupado en serio. Adiós. Fue por el facito, ¿no? Que te quedaste así, tranquilo. Hubo gente que me tiró esa lectura, me dijo, mucha gente me dijo que Izaguirre estaba duro, mucha gente me dijo que Izaguirre estaba durísimo. Sí. La verdad, lo dijo la gente, no lo digo yo. Lo dice la gente. Bueno, en fin, no vamos a alargar más este tema. Esperemos que nos estés escuchando. ¿Nos estás escuchando de ahí, Claudio? Jean-Claude. Está cerquita. El gallito Claudio. Estás a unas cuadras, la misma calle. Es una rata inmunda. Ah, no. Viene siempre. De alcantarilla sale. Como somos ratas inmundas, escuchamos la mejor música, la más subterránea. Secuendi. Seguimos. Radio Goga 103.5. Tenemos detrás del teléfono, qué música, loquísima, perdón. Tenemos detrás del teléfono una persona que ha pasado una situación complicada. Complicada. Lo voy a presentar así generalmente a los oyentes. Vamos a hablar con Martín. Martín es empleado en una fábrica. Y bueno, tuvo un problema laboral, ¿sí? Esos problemas que supuestamente la ley de drogas no provocaría, ¿no? Buenas noches, Martín. Hola, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, viejo? Todo bien. Te habla Martín, lo tengo sentado acá Emilio, ahora viene Seba Basalo a sentarse a la mesa. ¿Cómo andás, che? Todo bien, acá los estaba escuchando. Bueno. Escúchame, contanos un poquito que cuándo, cómo viene tu historia. Vos tuviste un problema en el trabajo, ¿no es así? Claro, yo el viernes 27 salgo de mi trabajo, yo trabajo en una metalúrgica. Cuando salgo se te revisa, pasas por un detector de metales, después tenés que accionar un botón que enciende una luz roja y una luz verde. Si te toca luz roja tenés que pasar a un cuarto donde se te revisa tu pertenencia, te revisan la mochila y se te pasa un detector de metales. ¿Pero qué es esa luz roja? ¿Es por sorteo? O sea, no es... No, es azaroso. Es azaroso, si toca luz roja, arbitrario. Pasas al cuarto, totalmente arbitrario. Y si tocas, te toca la verde, te vas, sin que te revisen. Ah, o sea que es al tuntún, digamos. Una cosa así, es como el tuntún, digamos, a la marchanta. Claro, al que le toca. ¿Y ellos tienen derecho a revisarte todo? Digamos vos, yo tenía en ese momento tenía mi mochila, yo tengo que abrir y sacar todas mis cosas. Tus pertenencias, y sí. O sea, te tocó la roja, perdón, no es que te saltó el detector de metales, te tocó la roja. ¿Cómo? Te tocó la roja y tuviste que pasar, eso fue lo que pasó. Me tocó luz roja y bueno, yo fui y saqué todas las cosas de mi mochila y cuando me van a pasar el detector, el manual, me suena, justo en el bolsillo. Sí. Donde yo ahí tenía marihuana, que era para mi consumo. Y yo saco todo lo que tenía, se lo muestro, me preguntan qué es. Yo no le dije qué era, se lo mostré, le dije que no estaba sacando nada, que no era nada de ahí, que era algo mío, era algo personal. Claro. Y bueno, me insiste, yo no le digo, ni se lo muestro, me aparta. Y bueno, sigue insistiendo, yo no se lo digo, lo que es algo mío, algo personal. Bueno, me llevan a una oficina donde estaba todo el personal de seguridad, con otro personal de seguridad. Bueno, me preguntan entre los dos, hasta que yo le digo, bueno, mira, es marihuana. Y bueno, me preguntan si era para mi consumo, yo le dije que sí. Bueno, me dicen, bueno, me hubieras dicho antes, no hay problema. Me hubieras dicho, qué sé yo. Yo le pregunto si voy a tener algún drama, me dicen que no, que no estoy sacando nada de ahí, que no voy a tener drama. Bueno, pero igual antes de retirarme me preguntan mi número, le bajo. Bueno, yo me voy el lunes. O sea, perdóname, antes de salir te piden tu número de legajo, ¿qué es tu identificación en la empresa? ¿Quién sos? ¿Todos tus datos? Claro. Perfecto, eso claro. Es lo que te preguntan, te lo preguntan así como al pasar, te preguntan tu número de legajo y vos te vas. Al pedo, porque ellos dijeron no va a pasar nada, entonces si no pasó nada, porque están informando. Me pregunto, mira, si voy a tener algún problema con esto, me dicen, no, mira, es tu problema, no estás sacando nada acá, no sé, es tu problema. Bueno, yo me fui, el lunes cuando vuelvo, cuando quiero ingresar a planta, después de cambiarme y todo eso, me paro un personal de seguridad y me aparta. ¿Era uno de los que te había revisado antes? No, es otro. Era otro. Bueno, me apartan, me dejan en una oficina ahí. Ahora también a buscar un empleado de la oficina de personal encargado de las relaciones laborales. Me llevo a la oficina, me preguntan qué pasó, yo le cuento todo cómo fue. Bueno, hago un descargo escrito. Él me dice que es algo grave, que la empresa puede llegar a pensar que yo estaba vendiendo, consumía o cualquier cosa de esa, porque nada que ver. Yo todo eso lo aclaro. Disculpame, Martín, en el descargo, ellos te dieron un descargo a vos para firmar escrito, o vos escribís desde cero ese descargo. No, estos me dan un nudo para que yo haga un descargo escrito. Uh-huh. ¿Y de qué te acusan ellos? ¿De qué vos haces el descargo? El descargo en el encabezado decía que cuando se me revisó se me había encontrado eso, un porro. Marihuana. Bueno, yo aclaro todo que no era ni para la venta ni consumía de adentro. ¿Cuánto, ¿cuánto te habían encontrado? ¿Cómo? ¿Cuánto te habían encontrado? La cantidad no me acuerdo, pero no era mucho la cantidad. Atrás, no sé, menos 6, 7 gramos, no era mucho. ¿Un par de fasos? Sí, no era tanto. Sí, tu consumo, básicamente. Sí, sí. Claro, yo dije, para mi consumo, bueno. ¿Y cómo sigue la historia? Hago el descargo, aclaro todo eso, que no era para la venta, sino que era mío. Que bueno, nunca había tenido drama en el laburo, que se tuviera en cuenta eso, ¿no? Sí. Bueno, ese día me dejan exento de las tareas. ¿Te dejaron, o sea, exento, te mandan a tu casa? Claro, me fui a mi casa. Yo le pregunto antes de irme qué iba a pasar, ¿no? A este muchacho. Sí. Y él me dice que si era así no iba a pasar nada. Que era como yo decía, que era para mi consumo. Y bueno, tal como le había dicho, no iba a tener problema. Claro, te volvieron a repetir que no pasaba nada. Claro. Y me citan al otro día a las 9. Se iba a ver la empresa que iba a hacer con todo eso. Al otro día voy a la hora, a las 9, y me comunican que quedaba desvinculado de la fábrica. O sea, que te despedían. Claro, me estaban echando. ¿Y con qué argumento te dieron para despedirte? Le pregunté por qué y me dijeron por reestructuración de personal. Así, directamente, te dieron, no sé, te ofrecieron un cheque, algo, o... No, mirá, me dijeron eso y que me iba a llegar el telegrama ese mismo día. Y que el viernes tenía que pasar a buscar mi liquidación, digamos. Sí. ¿Podemos decir el nombre de la empresa? Sí, es FB. FB. Es la, la de sanitarios. Claro, canillas, todo que es grifería, sí, canillas, todo tipo de grifería. Exacto, sí, es una empresa grande, está en todos lados. ¿En qué parte, digamos, en qué lugar está la fábrica? Hola. Hola. Hola, hola, Martín, ¿en qué lugar está la fábrica? La fábrica está en Villarrosa, es en Pilar. En Pilar. ¿Y vos dónde vivís? ¿Cómo? Yo en San Miguel. O sea, va, pará, vos te vas de San Miguel a Pilar todos los días para laburar. Sí, todos los días. ¿Cuánto tenés? Laburaba. ¿Cuánto tenés de viaje? Te ibas, perdón. ¿Cuánto tenés de viaje? Tengo un micro de la empresa, tengo 40 minutos más o menos. Con micro de la empresa, o sea, ¿hace cuánto que trabajas ahí? Y son 7 años que estoy trabajando. Ah, 7 años, fíjate. Ahora, y ya estás dentro de una demanda legal, o sea, ya iniciaste acciones legales y todo eso. Yo, bueno, me comunico con el INADI, le conté la situación y me dijeron que me acercara. También me comuniqué con la revista, hablé con Martín, él también me ayudó mucho. Y bueno, ahora está hecha la denuncia en el INADI y todo está con mi abogada. Hay algunos ya convenios firmados con empresas por el tema laboral, así que en verdad es un tema que ya se había empezado a tocar entre la Comisión de Políticas Públicas de Drogas y el Ministerio de Trabajo, o sea que ya hay algún tipo de avance en esa materia, seguramente se va a poder hacer algo. Martín, alguien, una última preguntita, ¿alguien se comunicó con vos de la empresa, te dieron alguna explicación o fue solo esa situación que mencionaste? No, fue así, digamos, me comunicaron que quedaba desvinculado y, digamos, me llegó el telegrama y nada más que eso. ¿No te dijeron por qué, nada? No, la reestructuración. Claro. Sí, perdón, ¿despidieron a alguien más en esta reestructuración? ¿Cómo? ¿Despidieron a alguien más por la reestructuración? No, vos solo, vos. Bueno. Claro, vos hiciste la reestructuración de FB. Después de ese hecho no ingresé más a trabajar, así que... O sea que fue por eso que me echaron. ¿Y vos, vos, digamos, tenés familia, vivís solo? No, yo estoy soltero. ¿Estás soltero? Sí, que... ¿Qué onda? ¿Cuándo, en qué momento te daba por brocolear? ¿Por? Por brocolear, digo, tenías ahí, te agarraron con un par de faisanes. ¿Qué los ibas a hacer? ¿A la vuelta de tu casa? ¿Qué eras de fumar por la noche? Digamos que es cosa de todos los días, ¿no? Pero era más cosa de viernes, salir con compañeros. Bien, o sea que desmitifiquemos, sé que la mayoría de los oyentes del brócoli no piensan eso, pero gran parte de la gente sí desmitificó. ¿Vos no ibas fumado a laburar? No, no, nada de eso, eso lo que me dijeron, yo lo aclaré que no iba fumado ni adentro con niña, ni del día, como podían llegar a pensar ellos. O sea, podríamos decir que no sos un adicto perdido de la marihuana. No, nada que ver. Digamos así, ¿no? Esta figura que nos quieren vender tipos como Izaguirre, ¿sí? Cuando hay pibes como Martín, que viven en San Miguel, se van a laburar a otra ciudad todos los días y le terminan pasando una cosa así. Digo, me parece que lo que decía cuando hablaba anoche Kalina, no sé si lo vieron, diciendo un adicto es una persona que está a un paso de cometer un crimen, de cometer un asesinato. Mostraba perverso realmente, mostraba una radiografía, viste, decía, bueno, así se ve en una radiografía del cerebro de una señora. ¿Vos lo viste, Martín, anoche? ¿Tuviste el honor de ver a Luis Majul? No lo pude ver. Bueno, los tipos mostraban, bueno, hacían el clásico, el estereotipo del usuario de Paco, etcétera, y mostraban, que fue la parte más gruesa de todo, lo tenías a Kalina mostrando dos radiografías, ¿bien? Y decía, este cerebro es el de un usuario de Paco, y mostraba otra radiografía igual, decía, y este es el de una señora de 80 años con Alzheimer. Dice, son lo mismo, tienen el cerebro destruido y por eso salen a robar y a matar. Una cuestión bastante, bastante oscura, si lo sabes. Ahora, te quería hacer una pregunta más. Vos a los tipos de seguridad, digo, después de 7 años, ¿los conocías? Porque en verdad ellos son los que te venden. Ellos no tienen por qué pasar el informe si saben que no pasó nada. Si ellos mismos te dicen, che, no pasó nada. No pasó nada. Y donde no pasó nada, no se manda un viaje. ¿Por qué hicieron una cosa así? Si lo veías todos los días. Mi bronca es un poco de eso, ¿no? Porque me la pintaron que no iba a pasar nada. Y cuando voy, bueno, pasó eso, ¿no? Que me echan. Así que esos tipos son tan laburantes como vos, ¿o no? Sí. Un puesto de jerarquía. Después no podría pasar lo mismo el día de mañana, que los buchoneos, sí, compañeros. Martín, tengo una pregunta que por ahí suena muy obvia, pero quería, descartando la sensación de impotencia, que por ahí la compartimos nosotros claramente, al menos yo me siento en tu lugar y posta, debe ser una sensación de impotencia zarpada, pero más allá de la impotencia, ¿qué sentís? ¿Qué reflexión te deja el tema, lo que te pasó? Digo, ¿qué se está pasando por la cabeza hasta ahora? Digo, si tenés un lugar para hacer un descargo, es este. Y bueno, yo sentía esa impotencia, ¿no? Pero mi idea al principio era ir, cobrar y bueno, dejarlo pasar esto, ¿no? Pero no podía dejarlo pasar. Y así que pensaba hacer todo lo posible para que no quede así, ¿no? Hablando con la gente del INEDI, bueno, queríamos trabajar en esto para que sirva de algo. Martín, las últimas. ¿Qué edad tenías vos? 33. 33. ¿Hace cuánto laburabas ahí en la compañía? 7 años. 7 años. ¿Tenés alguna especialización en particular? No, ninguna, digamos. Metalúrgico. Bueno, si esto sirve de algo, por las dudas, por las moscas, nos sorprendió un oyente de Coronda. Si alguien está en la zona del oeste, sabe que hay algún laburo, pegue un toque al brócoli que le chiflamos a una cosita que me Martín. Quedó en duda. ¿Hay sindicato, hay una representación gremial en esa empresa? Sí, la hay, pero digamos que sabes cómo son los sindicatos, todo eso, muchos no me ayudaron, digamos. Pero, o sea, ¿hablaste con los delegados de la planta? Sí, lo hablé. Lo único que me dijeron es que me asesore y nada más. ¿Ellos no te ofrecieron asesoramiento? No, nada de eso. Mirá que vos, ¿la UOM estamos hablando? ¿La? ¿Es la UOM el sindicato? Sí, es la UOM. eslabón. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta para una futura nota. Bueno, loco, te dejamos descansar tranquilo ya. Gracias por haberte animado a lo que estás haciendo, porque eso es muy groso y que hay que hacerlo. O sea, es una de las peleas más duras. Sí, no, gracias a ustedes, loco, por ayudarme en todo esto, ¿viste? La verdad que me sirve mucho. Ustedes, la verdad que agradecido, ¿no? Bueno, mandamos un abrazo. Que se pueda, loco, un abrazo grande y seguimos hablando, che. Listo, chao. Chao, un abrazo, que vaya bien. Muchas gracias. A vos, chao, chao. Después de estas tremendas declaraciones vamos a seguir con CQMD. Y volvemos. Y volvemos, no vamos a hacer ninguna reflexión, evidentemente el tema, más reflexión que la que hace este pibe, no hay que quedarse quieto, hay que ir. Hay que ir para adelante. No tienen razón, no tienen razón. Ya volvemos. Radio Goga 103.5. No me van a decir que el tema que escucharon antes no es una locura, porque sigue siendo Banjo. Te vi bailar. Le voy a decirle a la gente que lo vi bailar a Ruchanki con auriculares, todo. No solamente es ese Banjo, sino esa tuba. Solamente, no, ni siquiera la tuba, en un esquema rítmico así como tan disco, no tiene como mucho sentido, porque no lleva como un bajito así como... Entonces solamente hace como el sucio el tema. Te digo que hiciste muy feliz a la gente. Ahí pasé por la computadora que tenemos lejos, allá. Sí, muchachos, ¿se acuerdan la idea del mapa del primer número? El primer número de la primera salida del brócoli. Sí, señor. Digo, vamos a hacer un mapa. Sí, para marcar. ¿Cuánto nos estamos escuchando? Todo esto. Corona, sí, sí. Santa Fe, Catamarca. Misiones. Ya me empiezo a acordar los nombres. Caro Paradela de Catamarca. Neuquén, que dejó unos abrazos y te felicitó por la música, Rochansky. Paulina, desde Chile. Morgana de Chile. Bueno, ahora tenemos Brocoleros en San Pablo, muchachos. San Pablo, Brasil. ¿Hay unas novedades de San Pablo? Terribles novedades. No solamente se reprimió la marcha en San Pablo, insisto, San Pablo es, creo que la segunda ciudad más grande de América. Creo que sí. La segunda más habitada después del DF. San Pablo, no solamente reprimieron, que después se hizo como una marcha. Uh-huh. Fue tema Trend Topic, esto me lo conté otro día, un brasileño, Trend Topic en Twitter, pero tuvieron que cambiar el nombre, porque no dejaban que sea despenalización el nombre, legalización. Y el Trend Topic lo pusieron. Marcha de la Libertad, le cambiaron el nombre y se hicieron como, estuvieron en el top 5 poniendo la Marcha de la Libertad. Fue un escándalo. Les prohibieron, ¿cuánta gente detuvieron? Les prohibían las banderas, les prohibían cualquier tipo de cosa. ¿Se llevaron gente en cana? No, los murieron atrapadas, sí. Un par de golpeadas. Una gente en cana, nadie quedó por días ni nada por el estilo. Argentinos y españoles estamos estudiando y trabajando acá en San Pablo. Los escuchamos casi siempre enlatados, pero hoy. Relanzamiento del brócoli, lo vamos a escuchar en vivo y en directo. Compartimos y acompañamos el debate masivo que se está dando los últimos días en Argentina. Algo bueno tiene que salir de todo esto. Disfrutamos con ustedes aunque a la distancia. Más, acá dice que están disfrutando unos brócolis guerrilleros de nuestro quintal. Extendiendo redes, mandamos un abrazo. Pablo, José y compañía, españoles y argentinos desde Brasil. Brocoleando increíble con nosotros. Ramiro López dice: saludos muchachos desde Jujuy, un abrazo enorme, sigan así. Rafa el Pretzel dice: buenas noches gente, les mandamos saludos desde el Alto Paraná Misionero, buenos éxitos con el relanzamiento del brócoli, buenísimos humos, somos Pato y Fede degustando la temporada 2011. Ahí está, nosotros qué también verdad. Estamos degustando la temporada 2011. Perdóneme, se lo voy a pasar a usted Armada, porque Ruchansky de está en TV no para de censurarle. Vamos con el siguiente mail. Cuidémoslo a Ruchansky, cubrémoslo a Ruchansky. Cristian Romero dice: no sé si será música fumona, pero la verdad que es para deleitar. Y recomienda Hiromi Bejara de The Tom and Jerry Show. Me interesa, lo voy a buscar. Bien, bueno, vamos a dar vuelta a la hoja. María Eugenia Negri dice: llegué tarde, pero llegué para escucharlos desde Suardi, Santa Fe, a brocolear. Un abrazo grande al brócoli THC. Con sus consejos logramos con mi marido este fin de año algo maravilloso. Un abrazo y vamos por la despenalización. Bueno, contanos qué tal estuvo ese fruto de largo trabajo. Mayra Gil dice: buena operación técnica, saludos. Opa, unos elogios para... Eso es para el señor Leo, que no murió después de esa porción de pizza, que es un hígado. Fue el único que no lo putió Claudio recién. Renzo Ranzoni recomienda a Mickey Vainilla en la parodia de... dice Mickey Vainilla en la parodia de Isaguirre, pero al revés. Sí, yo creo que es la mejor definición. Muy bueno. Posteé un video. Sí, posteé un sketch de Mickey Vainilla que está en YouTube, lo pueden ver en el Facebook de THC. Tengo más mensajes del brócoli, tenés razón, Sofi, perdón. Prometo no volver a equivocarme. Facebook.com/elbrócoli. Morgana Sativa dice: qué bien que viene a esperar la semana con una dosis del brócoli como para tener una semana excelente. Saludos como siempre desde Chile, Caro Paradela, que sé que estás escribiendo de Catamarca. Dice, los lunes siempre me resultaron aburridos, pero ahora se pierde mi rutina gracias a ustedes. Aquí haciéndoles el aguante desde Catamarca, hoy se pasan con la música. Escuchá, cómo te están elogiando la música. Y hay dos más. Pablo Acosta desde Esquel dice, ya somos muchos acá, mandemos un saludo y aguante el brócoli. Y Virgo Art dice, che, ¿y ahora qué hago hasta el otro lunes, eh? Otro que está haciendo, haciendo piquete para que salgamos los lunes y los jueves. Bueno, muchachos, la verdad es que nos encantaría, pero nobleza, bueno, no nobleza, trabajo obliga, uno tiene a veces levantarse muy temprano y los viernes era un día difícil, hacía muy cuesta arriba, así que bueno, por eso el cambio, fue un cambio solidario, Tenemos... ¿Querés dar el teléfono antes que nada? Sí, por favor, quiere llamar. Por favor. Lo tienen en Facebook. Está en Facebook. Fíjense dónde está el banner que dice brócoli y toda la historia. Abajo está el número de teléfono, que se los digo por si las dudas, es 011-5254-0505, 011-5254-0505, al aire sin filtro, ¿sí? Escucharon cómo se dio el oyente de Santa Fe. ¡Opa! ¿Qué es eso? Escuchando un poquito más. ¿Qué es? Sí, tengo que repetirlo para los oyentes que recién... Cuando digo semejante cosa. Yo nunca tomé drogas. A ver, ¿quién no tomó drogas? Toda la vida una mochila que después sirve. No entran a trabajar a ningún lado porque son narcos. Adicto a consumidor, adicto a consumidor. Toda la vida una mochila. Ahí reconozco un Aníbal Fernández. Esto es el debate de 678 del otro día. ¿Canosa era? ¿Era Canosa? Era. Creo que la primera que escuché era Canosa. Después lo escuché a Aníbal, después lo escuché a Cabildo. Las acciones que destacar, está contento. Este es Cabildo. Contra el tipo que trafica de cualquiera de los. ¿Sabe qué cantidad de perejiles están en este momento? A ver, ¿qué cantidad de perejiles? Las causas son muchas, porque el problema no tanto los que están presos como el estigma. Cargan toda la vida una mochila que después sirve. No entran a trabajar a ningún lado porque son narcotraficantes y fuman un poco. Justo, justo. O pierden el trabajo. Exacto. Que era Gustavo Basterrica, guitarrista de los Abuelos de la Nada. Estaban fumando un porro, no tenía una cosa que uno dijera, se rompió la vida, estaba con 8 camiones. La verdad es que era otra cosa. Pero nosotros no buscamos despenalizar nada. Lo que buscamos es decir, si esto es en el marco de lo privado, en el marco de lo que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación está diciendo, ¿cómo hacemos para controlar que esas cosas estén en el marco e ir por los otros? El primer gobierno que detiene banda de narcotraficantes es este gobierno. Ningún otro gobierno va a mandar narcotraficantes. Ahora, lo que me llama la atención, lo que me llama la atención de Aníbal es que el tipo diga, a ver, explícamelo, a ver si alguno de ustedes, ¿cómo lo entienden? ¿Por qué el tipo dice, nosotros no hablamos de despenalizar nada? Si precisamente estamos hablando de despenalizar, eso es lo que... Yo creo que te lo respondió Ruchansky en el bloque anterior. Hay una cuestión política clara de salir como a atajar la cuestión. Y ahí es donde le doy un poco de razón a Emilio, ¿no? En esta cuestión. Entonces, recordemos, como siempre, ¿en qué contexto dijo esto Aníbal? Esto salió el día siguiente del bochornoso altercado con el amigo Claudio en 678. Le habían mostrado todo esto que claramente dejaba una posición en un claro lugar de irracionalidad frente a la otra. Y ahí es donde Aníbal, para mí, ¿no?, sale a frenar un poco y a decir, ojo, que digo, por más que esta discusión esté tomando o haya cambiado determinada dirección y esté en un rumbo claramente despenalizador, nosotros, digo, ¿sabes qué me salió como? Nosotros no estamos convencidos todavía. Nos lo van a tener que pedir, nos lo van a tener que demostrar todavía. Denos un tiempito, ¿no? Demuestren, digo, para mí fue una señal de Aníbal muy implícita de, bueno, realmente es el momento de que demuestren, de que realmente nos tienen que convencer de que tenemos que despenalizar. En ese sentido me pareció un gesto bastante nestorista, si lo puedo encontrar dentro de lo último Aníbal que vi. Me pareció un gesto bastante vivo de Aníbal. Claro, la pregunta ¿qué habías esperado? ¿Que salga a apoyar la despenalización de una? No se puede ubicar de un lado de la tribuna. Él, ante la clara tribuna, digo, en un momento todos los políticos estaban del lado, digámoslo así, de Claudio. Ante una clara tribuna y un partido jugado como el que se dio con Claudio el día anterior, yo creo que eso más que se esté discutiendo en el Congreso, no digo que yo solo le haya cambiado, digo inmediatamente, es tema que es inevitable desprender a Aníbal del video que venía antes. Y ahí es donde Aníbal para mí abrió un poco el juego, no sé qué decís. Sí, ahora, lo interesante es que en este debate que vimos el otro día, hay una persona que se sentiría representada por... ¿Que estaría en la tribuna? A ver, vamos a buscar a Canosa, porque es Canosa, me parece, ¿verdad? ¿Canosa? A mí me da pena, digo, a Mauro Viale se le hacía agua a la boca, ¿no?, cuando vio semejante cosa. Yo nunca tomé drogas, no estoy a favor de las drogas, y me encantaría cuando haya un debate de este tipo sentirme representada alguna vez. Digo, veíamos en el archivo con Guin. Voy a decir una cosita rápida. Ella dice, escuchen bien esta frase, yo no estoy a favor de las drogas, me gustaría verme representada. El problema, fíjense, ¿no?, es, nadie está planteando estar a favor de las drogas, simplemente estamos pidiendo no penarlas. No, siempre, vieron que siempre repito esa frase de las travestis, que a mí me encanta esa frase de las trabas, es buenísima. Yo no te pido que me quieras, yo te pido que me respetes. Pero vamos a un paso es, previo siquiera, ni siquiera que las penas. Eso está discriminando. No vayan presos los pibes que las consumen. Eso está discriminando. Si dice yo no estoy a favor de las drogas, cuando dicen yo no estoy a favor de las drogas, es yo no estoy a favor de la gente que se droga. Eso es lo que está diciendo. Me da un punto. ¿Entendés? Como diciendo, hay algo que hacerles. No estoy a favor de que la gente se droga. Entonces, algo tengo que hacer. Sí, lo interesante, hay que punirlo, ¿no? Interesante es una conducta privada de otras personas. Y ella está diciendo, yo estoy formando, bueno, yo estoy formando tantas cosas. Ahí estuvo bien Aníbal cuando le dijo, mire, ver, ¿qué quiere que le diga? Planteemos cosas reales. No le dijo eso así como reales. No se trata de estar a favor o estar en contra. No, se trata de una realidad. Podemos escuchar un poco más de Canosa. Que detiene banda de narcotraficantes este gobierno. A ver, Viviana. A mí me da pena, digo, a Mauro Viale se le hacía agua a la boca, ¿no?, cuando vio semejante cosa. Yo nunca tomé drogas, no estoy a favor de las drogas, y me encantaría cuando haya un debate de este tipo sentirme representada alguna vez. Digo, veíamos en el archivo con Ginsburg, con tanta gente, este señor en AM, ridículo, absurdo. Me gustaría que lleven alguna vez a alguien que me represente a mí y a toda la gente que no consume drogas, que nunca las consumió ni las va a consumir. Me parece que fue un papelón, fue una pena, es un debate que se perdió, pero por lo que veo no hay mucha gente que opine como yo, porque no se lo lleva a la tele, debe haber un montón seguramente, y no entiendo por qué las producciones no lo llevan. No hay mucha gente que opine como yo. Evidentemente no hay mucha gente que opine como vos, porque no estamos hablando de la gente como vos, estamos hablando de la gente como nosotros, y no estamos legislando sobre la gente como vos, estamos legislando sobre la gente como nosotros, o sea, es nuestro asunto, y vos venís a decir, no, bueno, pero yo estoy en contra de las drogas, y ¿quién me representa a mí? ¿Quién representa que estamos en contra de las drogas? No estamos hablando de vos, estamos hablando de la gente que consume, no es si estás a favor o en contra. Bueno, no se trata de trabajar en contra. Vos podés tener tu postura de decir que es una mierda, pero ¿qué? Pero, o sea, no es una postura moral, tiene que estar representada en este debate, si es un debate sobre lo que consume, no sobre lo que no consume. Pero lo increíble es que aunque avancen los debates, ese tipo de posturas nunca se doblegan. Esas posturas, viste, cuando ya estaban discutiendo, bueno, los artículos de cómo iban a armar el tema del matrimonio igualitario, y la iglesia todavía salía con cartel diciendo, los chicos se merecen un papel de la mamá. Sí, ya lo último, lo peor de todo. Digo, bueno, todo. Son discursos tan reaccionarios, tan realmente tan abovedados, como que están tan vetustos, tan viejos, viste, que no hay nada que los haga, viste, más maleables, que cambien de forma. No, los tipos piensan así. Yo pensé que Canosa tenía cierta calle, y escuchar esto de Canosa, digo, tendrá razón real todas las cosas que dice Canosa, porque realmente demuestra, digo, trabajás en el mundo del espectáculo, o sea, tenés invitados que están duros en tu sillón, no vengas a romper, o sea, bueno, pero estás viviendo eso, o sea, que a esa gente la mandaría. Yo creo que hay un paralelismo, no ver un paralelismo entre, hay un sentimiento de defraudación de cierta derecha económica, ideológica, social, digo, todas las ramas de la derecha juntas. Pero hay como una cierta defraudación de sus líderes. Digo, lo que Canosa, lo que un poco se quejaba de decir, yo no tengo un líder que me represente de derecha. Y eso un poco lo que ocurre si lo extendés a otras cuestiones de la política también. Es que no se puede defender lo indefendible. Esa gente se dedica a defender lo indefendible. A veces se puede hacer bien. Y a veces cuando es muy indefendible, porque ya aparecen muchas defensas, ya no les queda nada. Pero más allá de donde estés parado, más allá de donde estés parado en el arco progresista, ¿no? Ya seas oficialista, oficialista crítico, lo que fuera. Pero digo, de alguna manera tenés determinada representación, o tenés determinados líderes que decís, che, digo, qué bueno. Digo, hay como una cuestión de que la derecha se está quedando sin el que arría las vacas. Mira, en términos morales yo creo que vos estás hablando, después uno puede analizar económicamente un montón de cuestiones, pero en términos morales, ¿no? El conservadurismo este acérrimo es, vos pensás que gente que la única elección a la que le deben dar bola es a la del Papa, ¿me entendés? Viven como en ese mundo, ¿no? En un mundo donde la sociedad civil no existe, ¿no? Como que esperan, bueno, ¿quién va a ser el próximo presidente de la galaxia? Que obviamente es el Papa. Digo, tienen otra dimensión de pensamiento, no tienen una dimensión de pensamiento local. Sí, ni realista, lo más mínimo. Pero no hay una crisis de liderazgo, claramente. Pero pasa, ¿cómo delirás eso? ¿Cómo liderás eso? ¿A quién vota la derecha hoy? Yo iba a decir eso, Alfonsín en la verdad, ¿es esa la crisis de liderazgo? No es, o sea, pero no hablo de esa derecha, digo, la derecha, ¿a quién te vota hoy? Alfonsín lo vota. Ahora están ahí, los neonazis están ahí, se pueden postular, o sea, están polarizados. Lo que no era eso, era ese sentimiento de tristeza, si ya no los líderes. Esta mujer está defraudada. En ese sentido, es lo más positivo del discurso de Donda, se están quedando sin líderes. Digo, la derecha argentina en general, en cualquier aspecto, se está quedando sin líderes. Vamos a ver quién se queda, o sea, un debate que estoy esperando muchísimo, es el tema del aborto. Me encantaría ver quién va a estar sentado del otro lado en el debate de aborto, al igual que del otro lado está sentado un tipo como Izaguirre el día de hoy. Veremos quién se sienta ahora del otro lado de la mesa. Creo que hay más de los que uno cree, sobre todo en el tema del aborto, ¿viste? Pero de todas maneras es como un desarrollo que es muy difícil predecir. Digo, en un momento se producen no giros bastante en este nivel de debate, se producen giros que son extrañísimos y puede llegar a aparecer alguna voz, digo, con cierto grado de representatividad o por lo menos un poco más armada, un poco más compuesta, ¿sí? No, Viviana Canosa y el Gallo Claudio, ¿me entendés? Creo que tiene que ver mucho con la sensación de que no son temas son temas pendientes, pero no son temas irresueltos, son temas que se pueden resolver. Estamos en un momento político en el cual podemos imponerlo. Sobre todo lo veo ahora en el aborto, porque era una de las discusiones más duras, y hoy hay todo un segmento de legalícelo usted mismo, que es la línea aborto que hemos sacado en la THC. Es una línea que vos podés llamar y te dan información por celular, o sea, llamás un celular y te vuelven a llamar para darte información de cómo abortar con pastillas y con misoprostol y todo eso, ¿no? Y esa gente hoy tiene el apoyo de diputados, o sea, es, fíjense que nosotros nos llevamos 4 diputados a la marcha y esta línea de aborto, bueno, y de información llevó una cantidad de diputados, no sé si 10, 12 diputados, digamos. Así que como que las dos cosas están medio caminando. Escucho ese fondito y me encanta, pero digo, ay, yo quiero seguir escuchando jazz y le un poquito de funky. Falta un poquito. ¿Y después pedir una sola cosa? No son, ¿te puedes aventurar? ¿Son las 12? Ya? No, son las 12. ¿Cuántos de minutitos? ¿Cuándo, o si hoy tenés que poner una fichita, ¿cuándo se despenaliza en Argentina? Oh, mirá que mataste. Para cerrar un bloque, se va a ir poniendo la apuesta. Es una apuesta muy tempranera. A ver. Vamos a hablar en tiempos. Es jugar una. ¿Cuándo se puede? Yo no voy a decir cuándo se va a pasar, pero cuándo podría pasar. Se enchanta. Ay, por eso, entre el 24 de octubre. Por eso este señor que van a escuchar ahora estaba vestido de traje. Sentado. O sea, precisamente por este tipo de respuestas maravillosas. Dale, seguí, por favor, no, dale. Todo lo que digas a partir de ahora. Perdón, esta luz de la que voy a hablar, este hueco dentro del Congreso me lo señaló Basaldo. Hay un hueco entre las elecciones a presidente y el 10 de diciembre, que es cuando se renueva la Cámara. Hay un hueco interesante para que se pueda tratar. Para que eso ocurra, tienen que trabajar las comisiones y todo eso. Allá hay una comisión de narcotráfico trabajando, tendría que trabajar la otra. Tendría que bajar el recinto en ese momento. La verdad, eso depende de que el oficialismo gane en primera vuelta y muchas cosas más. Yo lo veo apresurado, pero... Pero no sé si el proyecto de la revista THC va a perder el estado parlamentario. Me gustaría saber eso. No, creo que queda 2 años. 2 años queda. Entonces, bueno, hay que ver cómo va a ser el reparto y cómo va a ser el... Dos años. Tema es que las comisiones cuando cambian, el tema es hasta que se cambie la comisión, cuando cambian, los procesos se tienen, bueno, que volver a revisar. En ese sentido va a aumentar, si no se puede votar en el huequito ese que vos decís acá a fin de año, y ya escucho, ¿qué es eso? Vamos a depender de el oficialismo, porque va a ser claramente la fuerza ganadora quien va a marcar. No, porque en el tema bancas hay que ver la renovación, pero ¿qué estoy escuchando? ¿Qué es estamos eso? Hablando de política nacional, y a ver si metemos la ley. ¿Qué política es esto? Nacional y popular. A ver. La 12 para los pibes. Medianoche en el brócoli. Quiero ponerme a beber y un alto paso fumar por la... Bueno, señores, ya la... Qué estrellas. Ya hay votaciones, ya hay propuestas en internet, en Facebook para el tema brocolero. Este que estamos escuchando fue el primero que pusimos en votación. A ver, ¿podemos subir el estribillo, por favor? No estoy triste, no es mi canto, es el humo triste, pasito que me hace llorar. El humo de mis facitos, el primer tema del concurso del Brócoli, alargado este mes. Tenemos un llamado sin filtro, estas son las reglas. ¿De dónde? Ahí. ¿Santa Fe? ¿Hola? ¿Santa Fe? Hola. Hola. ¿Quién habla ahí? Habla María Eugenia, la que te manda mensajes, de Suardi. ¡Hey! ¿Qué haces? Santa Fe. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, qué bueno. ¿Cómo le están pasando por ahí? Bárbaro, estoy sola, mi marido es camionero. ¿Está de viaje? Sí, ¿cuándo? Él viaja seguido, sí. ¿Cuándo vuelve? Y mañana o pasado, pero vive viajando, es decir, está poco. ¿Y lo esperás con una florcita cuando llega? Les cuido su flor, él cultiva. Muy bien. Qué lindo que alguien... Y cuando él vuelve, ¿no? Y me imagino que vos... en su ausencia, parte de la tristeza la llevarás con un buen brócoli. Cuando le abrís la puerta, ¿no? Y te agarra así con los ojos colorados, vos le decís, no estoy triste, no es mi llanto, es el humo de este facito que me hace llorar. Sí, se da cuenta cuando llega. Sí, o cuando hablamos, me dice, estuviste fumando, sí. Bien, porque muy bien. Me cambia mi humor. Yo soy muy depresiva. Bien. ¿Y qué? ¿Y el facito te ayudó? Sí, me ayudó, pero me ayudó más el que cultivamos nosotros. Nosotros hace 4 años que cultivamos. O sea que ya tiene experiencia. Sí, hace 4 años que venimos cultivando y nunca llegamos a tener la planta bien, porque nos robaron. Le robaron la planta. Nos robaron la planta, sí. El cogollero, el viejo conocido por... Así, se llevaron Seguridad. El combate al cogollero es muy importante. ¿Y sabés cuáles las variedades que tenés? ¿Sabés qué? No sabemos qué variedad es, porque no conocemos, ¿no? Vamos orientándonos con el tema de la THC. Empezamos a comprarla y a partir de ahí empezamos a cultivar, que fue este año donde nos dio una planta hermosa. Mirá, hermosa, grande, muy linda, grande, porque la pasamos a la tierra. Tiene ahí lugar. Sí, de maceta la pasamos a la tierra y vino enorme, grande. ¿Y ya bueno, están fumando eso? Sí. ¿Y cómo estuvo? Sí. Bárbaro, fue una experiencia muy linda. Bien. Aparte de no ir a comprar, de salir, tenemos hijos nosotros. Uh-huh. ¿Y en qué sentís que te cambió el tema de cultivar tu propia planta? Y el tema de salir a comprar, el miedo, los miedos que uno tiene cuando vas a comprar. Bueno, otra de las cosas... ¿Qué onda? ¿Dónde tenías que ir a comprar allá antes de cultivar? Y acá tenías que ir a un pueblo, a otro pueblo, que está 30 kilómetros, pero te tenías que mover. Y Fernando, mi marido, cayó preso una vez en Morteros, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, donde lo han cagado a palo por tener una tuca. ¿Cuándo fue esto? Y eso hará 3 años ya que pasó, hace un montón. Y no le pusieron la causa por tenencia de marihuana, porque era una tuca, no era nada. Y bueno, pusieron el... la causa era por melodeo. ¿Por melodeo? Merodear, por estar dando vuelta, por actitud sospechosa. Y lo cagaron a palos ahí en Córdoba, ¿sabes dónde? Le pegaron a él y a un amigo, que es de Buenos Aires, el pibe. ¿Que era la Policía Federal que la o la Policía Provincial de Córdoba? La Federal. No, la Policía de... de Córdoba, sí. La cordobesa, federal. Bien. No, sí. puede ser la Policía Provincial de Córdoba. Y yo creo que... mira, yo no entiendo mucho de los policías y el tema ese, pero había antidrogas, supuestamente, policía es lo que federal. Nos decían a nosotros, que ellos eran antidrogas, tenían una tonada cordobesa, no me lo dejaron ver. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido? 24 horas. 24 horas, y después de la situación, ¿qué pasó? ¿Estaba muy lastimado? Mira, fuimos a un médico de policía y me dijo que ya habían pasado muchas horas, que no, él no lo podía revisar. ¿Tenía los moretones visibles? No, no tenía nada visible, pero le pegaron mucho y él tenía fotos en su celular, fotos mías de los chicos, fotos con una planta. Yo le había hecho una torta para su cumpleaños. ¿Torta canábica? Tenía una torta común, nomás que le había hecho una linda flor decorativa. Y bueno, lo insultaron, le dijeron cosas muy feas. Le quisieron romper el celular. ¿Hizo la denuncia? No, no, no nos animamos. Y hoy lo harías 3 años después, ¿lo harías hoy? Sí, lo haría. ¿Por qué? Sí, lo haría. Porque me pareció injusto, porque me parece que no tienen derecho. Somos gentes normales, trabajamos, tenemos hijos. Me pareció totalmente injusto. ¿Pero por qué lo harías hoy y no lo hiciste antes? O sea, al revés, ¿por qué de nuevo la noche pasaste a decirnos hoy sí lo haría? Por miedo. Por miedo. ¿Sentís menos miedo? Sí, ahora siento menos miedo porque esto se puede hablar más. Igual, yo vivo en un pueblo muy chiquitito donde este tema no se habla, donde las marchas no se hacen. Somos muy pocos los que nos juntamos en un pueblito que compartimos esta idea. Tengo amigos que estudian en Córdoba y sí estuvieron en la marcha de la despenalización de Córdoba, que nos contaron que fue una experiencia muy linda. Bueno, y por eso no nos animamos, por miedos a qué dirán, por miedo a tener una causa, porque tenemos chicos, somos jóvenes y teníamos miedo, éramos jóvenes y teníamos miedo. Ahora uno ya la cabeza, uno la tiene más abierta. Claro. La verdad que te agradecemos, nos emocionaste muchísimo. Te das cuenta del silencio que hay acá, pero es casi una oración. Sí. Estás casi diciendo una oración, ¿viste? Es un cambio de época. Es muy raro, nos pasaron muchas cosas. La verdad, con Fernando pasamos muchas cosas, tanto familiar como bancarnos cosas de que nos manden a un psiquiatra, porque estamos locos. ¿Cuánta gente vive en el pueblo? ¿Cómo? ¿De cuántos habitantes es el pueblo? Ay, re poquito. Más o menos, 5.000 habitantes. Y más. Habrá... no llega a 1.000 habitantes. Es un pueblo pequeño. ¿Vos vivís sola con tu marido? Yo vivo sola con mi marido y mis hijos, sí, y vivimos solos. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo dos, Juan y Manuel. Y bueno, es un tema que por ahí nos, a mí me pone mal por el hecho de explicarle estas cosas, que a veces no sé cómo explicárselas. Por eso también llamo para ver qué consejos me dan. Te voy a dar uno solo. Cuando uno oculta las cosas son más grandes. Sí. Lo que uno hace es su privacidad, y lo que le da placer y no lo daña, en el fondo no lo daña más de lo que uno quiere. Es algo que si uno oculta en algún punto, y hay un caso muy interesante hace poco en Neuquén, con una persona que le allanaron la casa y le encontraron una planta delante del hijo y lo metieron, o sea, lo procesaron por cultivar delante del hijo, por el mal ejemplo. Pero la verdad es que uno no tiene que avergonzarse de esas cosas. Es peor, tampoco compartirlo, tampoco te digo darle un porro a tu hijo, no se trata de eso, sino es como, bueno, como tomás una botella de vino, tomás un porro y punto. O sea, si vos lo haces a escondidas y un día te... Entonces, no sé, tus hijos que tengan 15 años digan, che, viste, mamá está fumando porro, uy, no, mirá vos. Bueno, eso es lo que yo siempre dije, que yo no les mentí nunca. Juan tiene 10 años y siempre fui con la verdad, pero él es como que, ay, esto, como que en todos lados hablan como que está mal. Como que está mal, está mal. Los chicos, te voy a decir una cosa que me dijeron que siempre me quedó muy marcada. Los chicos aprenden. Los chicos no aprenden de lo que los dicen, los chicos aprenden de lo que ven. Sí. ¿Entendés? A los chicos vos le podés decir una cosa, pero los chicos aprenden de lo que ven. Y es él, o sea, ve que bueno, no fumás y no estás... Bueno, a mí me ayuda un montón. Sí. Bueno, me alegro mucho. Bien, porque es un tema que a mí me preocupa. Y estuvimos mal con Fernando por ese tema, el tema de qué hacer. Bueno, ahora ya no me importa si alguien viene a mi casa y me ve mi planta, nuestra planta, que antes para nosotros era un tema. Sí, conocemos muchas historias de gente que las corre de un lado al otro con la maceta y no... No, pero es hermoso que puedas empezar a disfrutar de tener tu planta, de que tu planta... Y bueno, y estamos empezando a necesitar que se vean. Estamos empezando a necesitar que las plantas se vean, que nos veamos nosotros. O sea, que no se puede esconder detrás de un tapial. Es decir, la verdad que tenemos el derecho de poner las plantas en los lugares donde más nos gustan, no esconderlas en un lugar como si las plantas fueran criminales, ¿no? Y desasiar y desasiar, de tapar el... Claro, el... como teniendo vergüenza, es decir, la escondo porque hay lo que van a decir o que me van a preguntar de qué es, o... Y eso ya, escuchándolos a ustedes, leyendo, informándonos, es como que yo recién ahora estoy... teniendo los pies sobre la tierra y relajándome, porque nunca lo disfruté como lo disfruto ahora. Bueno, la verdad nos alegra un montón. Sigamos en contacto. Mandar un abrazo fuerte. Yo te hablo porque por mensaje no iba a ser, no me iban a entender. Nos encantó. La verdad que nos encantó tu historia. Bueno, un beso muy grande, un abrazo muy grande. Y sobre todo sentite orgullosa de lo que haces y habla. Sentite orgullosa, o sea, cambia el miedo por orgullo. Ese creo que es el pequeño secreto. Gracias, eso es lo que Fernando siempre me quiso hacer entender y nunca... Y habla. Y ahora lo estoy entendiendo y gracias. Y habla, y habla, y habla, y habla. O sea, un beso grande. Gracias, un saludo. Un saludo. Bueno, a ver, estamos con el... Qué llamado. Tenemos al negro Yetro, Leo, a mano. Estamos a la 12 para los pibes. El segundo tema, la 12 para los pibes, que se nos está estirando. De la mejor manera. La semana pasada, hace una semana lo presentamos. El estribillo este tema me parece tan delirante. ¿Te acordás, no? Tan delirante. A ver, escuchémoslo un poquito. La semana pasada, ha sido una semana lo presentamos. El estribillo este tema me parece tan delirante. ¿Te acordás, no? Tan delirante. A ver, escuchémoslo un poquito. Marihuana. Policías en las calles. allanando las barracas y campesinos en los campos cultivando la marihuana. Sí, continúan cultivando la marihuana, vamos a tener que fumarla. Sí, continúan cultivando la marihuana, vamos a tener que fumarla. Perdón, dice una cosa tan criminal y lógica, ¿no? Dice, bueno, si eso lo cultivan, ¿qué voy a hacer? Yo me la tengo que fumar, ¿no? Pero entonces, esto le daría argumentos a la derecha, porque entonces no la cultivamos y no fumamos. No, bueno, la cultivamos nosotros, pero si la cultivan ellos, bueno, pues está ahí, ¿qué va a hacer? O sea, bien, esa era ¿qué letra era? Digo, perdón, ¿quién era el autor de Cevita? Era el Negro Yetro. El Negro Yetro. Negro Yetro, un panameño que cantaba o canta, Policía en Helicóptero. Y podemos decir ya dónde se abre la votación con estos dos temas y el que vamos a presentar hoy, porque todavía no presentamos. Quiero escuchar, quiero ver qué teníamos para hoy. ¿Dónde se vota? Esto se vota en el blog que tiene el Brócoli. ¿Ya estamos en condiciones de anunciarlo? Y sí, ¿no? Estamos en condiciones de anunciarlo. Acá me dice Leo que sí, me dice Sofi que sí, sí. ¿Cómo es el blog del...? El blog, ¿alguien me lo recuerda? Pues yo... Elbrócoli.blogspot.com. Así que hace, un blogspot del brócoli. Con el brócoli conseguimos, tuvimos que hacer mucha lucha para conseguir la marquilla, porque obviamente siempre hay gente viva que te compra la marquilla antes, pero bueno. Bueno, entra al blog y en el blog está la posibilidad de que ustedes vayan votando. Sí, el tema brocolero. Tenemos un par de temas que nos mandaron los oyentes que después podríamos escucharlo algunas. A ver, están un poquito lo... ¿Podemos poncharlo? Lo que mandaron los oyentes o nuestro. Lo de los oyentes. ¿Quién lo mandó, Sofi? Ah, está anotado, lo tenemos acá, perdón, Nosotros somos un desprolijo, acá está la grilla. Tranquilo. Ahí va. ¿Este? ¿Este es? ¿Morodo? A ver la letra. Agüita Bridge, el tema se llama Ganja Party, el artista Morodo. A ver, el principio, ¿eh? Sí, bastante... No sé cómo llamar este estilo. Bombarleyesco. Bombarleyesco, sí, pero tiene algo así como... Sí, yo diría pero... que es, perdón, gangoso. Un rasta gangoso. Me gusta. Bien, ¿Qué más tenemos? ¿Hay algo más que hayan propuesto? ¿Cómo? A ver esto. Este sí lo conozco, este hombre lo conoce. La Festa del Racolta de Antonio Caratone. Antonio Caratone, si yo no me equivoco, es un chabón que después se pasó a llamar Tonino Caratone y tiene una canción que se llama muy divertida, que se llama Me cago en el amor. A ver la letra, me echamos un poquito de la letra. Es el italiano. Este lo mandó, ¿qué oye? Fabio Berti mandó este. Andás a ver qué está diciendo. Si sabés, Fabio, comentanos en Facebook a ver qué. Tenemos traducción. Yo quiero aclarar una cosa, Tonino Caratone es español, no es italiano, pero se inventó todo un personaje, sí, cuando llega Juan Carlos López se llama, pero se inventó todo un personaje de cantor italiano y bueno, es este personaje increíble. Muy gracioso, lisérgico diría yo. Bien. ¿Qué año? ¿Pero qué año es esto? No, es muy novedoso. Es nuevo el pibe. Es... Hace como todo, ¿me entendés? Como que hace. Es como un viejo divo de la canción italiana. Me hace probar la propaganda de tenis vieja. Sí, de verdad. Tengo otro tema muy bizarro que me acuerdo ahora. Además del de la. ¿Y qué tenemos nosotros principal? Bueno, este tema, vamos a presentar el tema brocolero de la semana. Lo pueden votar, insisto, en el brocoli.blogspot.com. Ya están los dos temas para escuchar. Este lo lanzamos hoy. Desde la zona podemos a ver, sentirlo. Escucha cómo putean. Soy yo, la vecina Lucha. Ah, dígame, vecina, dígame qué quiere. Queremos decirle que estamos cansados de solo a cake a diario. vecino te viene a mi casa a decirme eso. Viva su vida, vecina. Usted lo que es un maleante drogadicto, ¿por qué no se va de la barriada? ¿Por qué no se va usted? Me tienes cansada, ya te voy a echar la policía. Que vengan como quieran, todos ustedes luchan con su madre. Hago lo que me da la gana. De la mañana empiezo a fumar marihuana. Yo no voy a pelar. Hago lo que me da la gana. ¿Qué? No me da la gana que no me dejen fumar marihuana. Desde temprano en la mañana empiezo a fumar y ni siquiera me acuerdo el desayunar. Los vecinos por mi shanty se quieren mudar porque no aguantan el humo y no pueden respirar. Llaman a la policía, se empiezan a quejar y me caen en mi casa toda esa masa. ¿Qué es mal? ¿Qué es lo que les pasa? Salgan de mi casa o sangre saldrá como sal. Hago lo que me da la gana. Desde la mañana empiezo a fumar marihuana. Hago lo que me da la gana. No me da la gana que no me dejen fumar marihuana. Con mi vecino no hay dealing. Vengo echando humo en su cara, Mili. Porque de mi huevo prenderé mi fili. Señora Marisol, hable con el señor Willy. Dígale que por favor me deje chilling. Hasta que a su casa yo le forme un killing. Me conocen bien, uno no data y Willy. Cada vez que fumo grabo con más feeling. Es mejor que las cinco que no más feeling. Hago lo que me da la gana. Desde la mañana empiezo a fumar marihuana. Empiezo a rular de temprano, ¿sabes? Hago lo que me da la gana. Matutino. No me da la gana que no me dejen fumar marihuana. ¡Ya de cruz! Eso va a ser feliz. El que me hace feliz. Para fumarlo aquí, aquí, junto a ti. Suenan en ganja smoke. Sumo yo mi kenke antes de ir para dar walk. Llego al trabajo bien chocado y foco. Lo mío es fumadera, yo no ando cogiendo foco. Lo fumo y lo retiro con los frenes en el rock. La calle que lo fuman tan choca y quieren funk. Y por un dalabar yo la bomba dame shock. Hay males que se exceden y después le da un shock. So fumo tranquilo yendo. Danger Man. Danger Man, ¿de dónde es este muchacho? Hago lo que me da la gana. Me gusta mucho esta frase. No me da la gana que no me dejen fumar marihuana. Es simple el pedido. No, me gusta, hago lo que me da la gana, sobre todo en la mañana, dice, ¿no? A ver. No me da la gana. Ah, no, no, antes lo dije. Desde la mañana empiezo a fumar marihuana. Hago lo que me da la gana, desde la mañana empiezo a fumar marihuana. No es solo. Sí, sí. Ay, las me gusta. Maliguana con él, dice. Desde la mañana empiezo a fumar maliguana. No, no, pero esa lógica es demoledora. No hago lo que me da la gana y no me da la gana que no me deje fumar marihuana. Simple. No, bueno. Sí, respeten mi deseo. Hago lo que me da la gana, se llama el tema claramente. Repetir artista. Danger Man. No tengo bien el país, es centroamericano. Estas delicias brocoleras me las pasa un gran amigo, Goyo, que yo le pedí, vamos a ver si se copa, de que se haga un pequeño podcast presentando el temita, de dónde es el artista. Tiene una biblioteca de temas brocoleros, los brocoleros de este nivel. Ustedes vieron por ellos. Si estos son los tres primeros temas que se vienen, no sabe lo que se viene por delante. Muy bien. Por delante de movida estuvo muy bien el tema, vamos a decirlo. Los sí, otros dos estuvieron muy mal. No, ya tres, te decidiste, no, ¿cómo bien estuvo todo? Y creo que la poesía de No estoy triste, no es mi llanto. Da más gracias. Esa poesía, ¿no? Como que uno dice, no estoy triste, mi llanto, y vos decís, bueno, va a decir alguna cosa, qué sé yo, me parece el alma que se me apaga. Es en un momento pasito me hace llorar. Y cómo estira, me hace llorar como si estuviera cantando un bolerito. La, ¿no? Como la naturalidad, la, ¿no? La I de facito es clave. No, porque además es algo como muy, digamos, esa cosa que hay una canción, no me acuerdo de quién es, que dice no te canto yo, te canta la samba, ¿no? Y es como, no soy yo que estoy llorando, es el humo de este facito que me hace llorar. Digo, esa cosa de no es en realidad lo que me está pasando, hay algo intermedio entre nosotros. Tiene un nivel de sátira, ¿no? El ritmo, y hasta que sea medio romanticón, o sea, que sea como en medio de una historia de amor, pero el segundo tiene ese verso, si continúan cultivando marihuana vamos a tener que fumarla, que te digo que podría ser un eslogan de una marcha. En un momento más duro, hoy estamos en un momento donde estamos debatiendo si vamos a llegar a algo. el momento más de choque, tipo, che, bueno, va a ver si la cultivan porque de sobreterreno no es para tanto. Vamos a seguir escuchando, de todas formas, muy linda la música, muy linda la letra, yo me río mucho con estas letras. Me siento un chico cuando escucho estas letras. Vamos a seguir escuchando CQMD, vamos a dejar de decir CQMD. CQMD, vamos a ver si podemos poner algo en el brócoli.blogspot.com, por lo menos algún temita, algo vamos a poder subir. Dos temitas y seguimos. Ya es tarde, pero todavía tenemos, ¿no? Todavía está. Vamos para French, sí. Vamos para French, ya volvemos. Get on up. Thank you. la tierra es casi sobrenaturalmente lisa, pero el cielo de nubes a desnivel, con desgarrones de tormenta y de luna, está lleno de pozos que se agrietan y de montañas. En la tierra hay el cráneo de una vaca, ladridos y ojos de coyote en la sombra, finos caballos y la luz alargada de la taberna. Adentro, acodados en el único mostrador, hombres cansados y fornidos beben alcohol pendenciero y hacen ostentación de grandes monedas de plata, con una serpiente y un águila. Un borracho canta impasiblemente. Hay quienes hablan un idioma con muchas eses, que ha de ser español, puesto quienes lo hablan son despreciados. Bill Harrigan, rojiza rata de conventillo, es de los bebedores. Ha concluido un par de aguardientes y piensa pedir otro más, acaso porque no le queda un centavo. Lo anonadan los hombres de aquel desierto. Los ve tremendos, tempestuosos, felices, odiosamente sabios en el manejo de hacienda cimarrona y de altos caballos. De golpe hay un silencio total, solo ignorado por la desatinada voz del borracho. Ha entrado un mexicano más fornido, con cara de india vieja. Abunda en un desaforado sombrero y en dos pistolas laterales. En duro inglés desea las buenas noches a todos los gringos hijos de perra que están bebiendo. Nadie recoge el desafío. Bill pregunta quién es y le susurran temerosamente que es Belisario Virragán, de Chihuahua. Una detonación retumba enseguida. Parapetado por aquel cordón de hombres altos, Bill ha disparado sobre el intruso. La copa cae del puño del Villagrán, después cae el hombre entero. El hombre no precisa otra bala. Sin dignarse mirar al muerto lujoso, Bill reanuda la plática. «¿De veras?», dice. «Pues yo soy Billy Harrigan, de Nueva York». El borracho sigue cantando insignificante. A veces a Bill, las guitarras y los burdeles de México lo arrastraban. Con la lucidez atroz del insomnio, organizaba populosas orgías que duraban 4 días y 4 noches. Al fin, asqueado, pagaba la cuenta a balazos. Mientras el dedo del gatillo no le falló, fue el hombre más temido y quizás más nadie y más solo de esta frontera. La noche del 25 de julio de 1880, Billy the Kid atravesó al galope con su overo la calle principal o única de Fort Sumner. El calor apretaba y no habían encendido las lámparas. El comisario Garrett, sentado en un sillón de hamaca en un corredor, sacó el revólver y le cerrajó un balazo en el vientre. El overo siguió. El jinete se desplomó en la calle de tierra. Garrett le encajó un segundo balazo. El pueblo, sabedor de que el herido era Billy the Kid, trancó bien las ventanas. La agonía fue larga y blasfematoria. Ya con el sol bien alto, se fueron acercando y lo desarmaron. El hombre estaba muerto. Le notaron ese aire de cachivache que tienen los difuntos. Lo afeitaron, lo envainaron en ropa hecha y lo exhibieron al espanto y las burlas de la vidriera del mejor almacén. Hombres a caballo o en Tilbury acudieron de leguas a la redonda. El tercer día lo tuvieron que maquillar. El cuarto día lo enterraron con júbilo. time to be free, but now time has come to obtain. History has been written for I and I, my lady. So now, brothers, follow me. Come, Mr. Fellow, share to me. That what I got, no enemy. Time has come to obtain what we need. None of those can stop the real beginning today. Cerró perfecto. Lo que un festín de queso gruyere, ¿no? Nos hiciste. Sí, una suerte de operación traviata, ¿no? En el lejano oeste. Sí, bueno, es un texto que a mí me encanta personalmente, que se llama El asesino desinteresado, de Bill Harrigan. Bill Harrigan es el nombre de Billy the Kid, el nombre completo, y es un texto de Borges. No es un texto de digamos, amante de la literatura norteamericana. Escribió un manual sobre literatura norteamericana. Exacto. Y en uno de sus libros. No había leído ningún western de. No, tiene cosas maravillosas. Y este libro es un libro increíble porque el tipo escribe sobre villanos, básicamente. Y el libro se llama Historia Universal de la Infamia. Sí, muchos oyentes seguramente lo conocen, pero es un texto en el cual habla de gente malvada, de gente infame, básicamente, ¿no? Y hay una cosita que a mí me mató y me hizo pensar un poco en ese conflicto que tuviste vos en la semana. Y es una frase que dice, le notaron ese aire de cachivache que tienen los difuntos. ¿No? Isaguirre. No more. No more. Isaguirre, say no more. Eso es más o menos todo lo que tengo para decir. No voy a hablar mucho de Borges. La gente ya lo conoce. No hay que leerlo. De Borges no hay que hablar. Exactamente. Hay que leerlo y sobre todo no ser prejuicioso. Porque Borges tiene como fama de ser una retiva y realmente es un escritor muy divertido. Muy divertido. Revolucionario, un tipo revolucionario en la literatura. Y conservador en la vida, ¿no? Y conservador en la vida. Tipo muy como muy castrado, ¿no? Esa relación con la madre y su cosa con su vida social, tan, viste, tan limitada. Sí, era un perdedor. Hay una pequeña anécdota tremenda, que es cuando él escribe el Aleph, el cuento particularmente, se lo dedica a Estela Canto. Sí, que había sido teóricamente una mujer a la que él había amado, pero que no había sido correspondido, o que había salido un tiempo, ¿no? Estela Canto. Y él le dedicó su texto más importante a Estela Canto. La cuestión es que cuando muere Borges, Estela Canto publica una biografía de su vida sentimental con Borges. Y lo maltrata, lo trata de pusilánime, de un hombre que era fofo en la cama, cosas tremendas. Y ¿qué era fofo? ¿Que no le buscaba? No, así como, viste, como una morsa. Bueno, la cuestión es que la crueldad fue como el último recibo de Borges, ¿no? Pero igual, por digo, menos mal que el tipo no lo llevó a leer, ¿no? Porque ciego y todo, que venga, iba a decir Yoko Ono, que venga Kodama, María Kodama, que venga María Kodama y te diga, Jorge, acá escribieron algo sobre vos. Es una de tus chicas. ¿Cuál de mis chicas? Una que no te dio bola. No sé si quiero escucharlo. Realmente, sí, sí, menos mal que no lo leyó en vida. Digamos. No, por supuesto, pero bueno, viste, qué ruin que bueno, sabes en todo, ¿no? ¿Qué pobre, que, pobre Georgie. Eyaculaba cerebralmente algunas cosas, o sea, un gran escritor. Un gran escritor, seguramente lo sacaba por ahí. Sí, sacaba animado. Y algún día voy a leer, prometo, voy a leer esa parte del Aleph, que en la que él ve el infinito en un solo punto, porque dicen, se rumorea, que Borges era simpatizante de los hongos. Los fungis. Y dicen que bueno, que el Aleph representa algo así como un viaje, ¿no? Como una cuestión medio visionaria. Es muy interesante. Lo voy a traer, lo prometo. Bueno, no digo más nada, basta. Se acabó Borges. ¿Hay algo en la discoteca todavía? Es que era un poquito más en la discoteca. Dale. Les soy honesto. He puesto tres discos. Si los pueden llegar a encontrar, son más inteligentes que yo buscando en la web. No están editados en Argentina, así que los muchachos no van a perder plata por esto. Y van a ganar adeptos de Lala Lala o algo así. CQMD, Lala Lala Lala, Your Body. Vos tenés unos mensajes. Y el que estamos escuchando ahora, que es un muy lindo disco, es de... Igual lo van a encontrar, si buscan CQMD lo van a encontrar. Es un disco del 2003, creo que se llama Funky Reggae Versions. O sea, tiene la palabra funky reggae en la misma oración. No me pregunto mucho más. Exacto. Paso los mensajes antes de irnos para las musiquillas. A ver. Marian dice, muy buena la radio, muchachos, sigan así. Gracias, Marian. Respecto a el tema brocolero, sí, el concurso, Joaquín Rufino dice, me vuela en la cabeza. Y Sergio Cavalieri dice, muy bueno, con varias O. Antonio, perdón, porque lo escribí yo, mi letra es un horror. Posteo un videito ahí de Jaco Pastorius, interesante, escúchenlo, grosso. Bajista, importante. Zapadelli, ¿no? Hay una anécdota que dice que Aznar lo encontró en un hotel. ¿La conocen la anécdota? ¿Se la conocen? No sé, es un mito urbano, creo. Que estaba justo coincide en un hotel cuando Pedro Aznar tocaba con Pat Metheny y coincide en un hotel con Jaco Pastorius. Y viste que Aznar es, yo soy re poronga, que tiene esa cosa. Era un pendejo cuando tocaba el cirujano. Bueno, pero. Sigue siendo un pendejo. ¿Viste? Y le va a golpear la puerta a Jaco Pastorius y le dice, loco, yo soy mejor bajista de vos. Nah. Y dice Jaco Pastorius le dice, bueno, listo, no hay ningún problema, venir una hora. Dice que Pedrito Aznar se va, que yo a la hora vuelve y dice que da en la puerta Jaco Pastorius, la habitación de yo, y está Jaco Pastorius con el bajo, un atril y una partitura de Bach. Y le dice, bueno, vamos a ver quién la toca mejor. Obviamente dicen que bueno, Jaco le rompió el culo. La igual había practicado, evidentemente. Sí, bueno, en una hora, dijo, bueno, en una hora. Debe haber mucha gente que le toque la puerta y dice, loco, yo soy mejor que vos. Claro. ¿Cuánta gente quiere ser mejor que él? ¿Cuánta gente le quiere destronar? Bien, difícil. Esa es la manera de Don Jaco Pastorius. Sergio dice, Sergio Cavalieri, un abrazo enorme a mi hermana Camila, que es de Olimpo y creo que terminaba diciendo como que es una amarga, no sé, no conozco a la interna de Bahía Blanca. Olimpo está en zona de promoción, o sea, River está un poquito más arriba de Olimpo, pero perdió este fin de semana. Lo lamentamos, es un equipazo. Barbie Matei agradece los excelentes consejos de Sebastián y cita uno de ellos, ¿no? Dejar el miedo y estar orgulloso de uno mismo. Bien, ahí vamos para adelante. Joaquín Rufino, al que le rompimos la cabeza, nos dice todo el día esperando que llegue la noche para escucharlos. Este horario me parece espléndido. Recién llego del colegio. No sé qué dice, y enrollado. ¿Qué dice ahí? A ver. ¿Lo anotaste vos? Esta es la nota, la letra de Sofi. Sofi, ¿qué dice ahí? Ahí viene Sofi. Decídela. Comido. Comido y enrollado, ahí va, gracias. Un abrazo desde Córdoba, San Francisco. Saludos para Córdoba. Ignacio Serra dice, buen programa, gente. ¿Cuándo es el debate en el Senado? Saludos desde La Plata. Bueno, el Senado. Bueno, allá lejos. Bien, Imel Díaz, esto es lo último que tengo anotado. Muchachos, genial la música, como siempre. Un poroto más, Ruchanqui. Hermosa manera de terminar el comienzo de la semana y admirable la paciencia de Sebastián ante el conflicto con el señor Duro. Jaja, abrazos y besos. Gracias, Mel. Bien, esos son todos los mensajes que tengo por ahora. Me das un temita antes del final, antes del crudo, que vas a dejarle a la gente. Uno cortito. Ya, hay alguno corto, Leo dice que no, sí. No, no hay nada corto. Hay algo cortito. El primer tema que pasamos se llama Etcétera, del disco Your Body, y está ahí. Pero vamos a ver si podemos pasar alguna cosita chiquita. Nos vamos a pasar de la una. Dijimos 3 horas y el primero pasamos son de 3 horas. Es un abuso, la verdad. Es un abuso. Esas. Bueno, algo cortito, nos despedimos y seguimos con el broker. Nos estamos yendo. Vamos a dejar el temita para el final, el crudo entero. Ahí sale, corre, la bragueta. Bien, pará, saludemos, lo dejamos a él que le diga a los oyentes qué vamos a escuchar. Yo, por favor, me despido, voy a ver si puedo enganchar una de esas empanadas chinas que quedaron crocantes por ahí. Vas a subir el texto esta semana, el blog 1. Lo voy a subir, me comprometo. Sí, lo prometo. Ya saben, la 12 para los pibes en el blog también, está abierta la votación. Siguen votando, muchachos. Saludos exquisitos para Salsipuedes, FM Curvas, no recuerdo el número ahora. Ya. Sí, mucho brócoli. Es perdonable esta hora. Saludos en Mar del Plata, a la gente de FM La Azotea. Saludos, obviamente, a la gente del Bolsón, fieles oyentes del primer programa. Saludos a Sole allá, a Lorchito, que nos está aguantando. Leo, un abrazo grande. Sofi, un beso enorme. A los oyentes todos que han llamado hoy, que hayan subido por la web, a los que llamaron. ¿Y con qué nos dejamos? Mire, la verdad es que estoy escuchando esto y lo veo a nuestro operador que está casi como que quiere tener un bombo en redoblante. Subamos un poquito lo que estamos escuchando, a ver. Una locura, este disco sí está en internet, así que este lo van a poder encontrar. ¿Cómo se llama? Lo voy a postear. Me lo bajé ayer porque pasé los discos viejos que no se encuentran, no los encontré, no los pude bajar, pero voy a querer bajar de mejor calidad. Pero este nuevo. Este es de 2003, este disco. Está muy bien. Mira, ponelo igual yo hoy me llevo a ver el pendrive, ¿eh? No, sí, obvio. Y vamos a escuchar... ¿saben qué? Vamos a ver cuánto nos van a caer en el bolso. Vamos a ver... Porque ahí, de ahí se sube la transmisión a internet. Vamos a dejarlo el puchito de este, porque está calentito. Estoy calentito. ¿Viste cuando te prendés la, o sea, entras en un cuarto que ya está la estufa prendida por días? Tiene mucha onda. Así que bueno, nos vamos a volver a ver el lunes que viene. Muchas gracias a todos por escucharnos. Deleítense un ratito con esto, que después viene Etcétera de Jordi CQMD, el primer tema que pasamos, que es una bomba. Set your mind on.